¿Tenía el grabador? Dos tiene la chichi por falta de uno. Ah, ¿lo viste? ¿Te gusta? Dale. Está bueno. ¿Lo vas a poner allá para grabar? Y dame que llevo si querés. Mira lo que tengo yo, estoy en el MP4. ¿Qué tal, Respecto al coloquio, estamos pensando en la posibilidad de ver que el grupo que iba a dar el coloquio 5 lo pueda dar el martes primero, si está en condiciones, digamos, por razones laborales, de poder venir el martes primero. Y si no, hacer algún recambio como para tratar de evitar un martes más cerca de diciembre, que estamos cerca de las fiestas. Lo vamos a conversar luego, en todo caso la última no se van y tratamos de conversar. Pero vayan viéndolo entre ustedes. Bueno, y presento a Liliana Bim, ya estaba siendo conocida ya por el módulo, por haber conversado su nombre durante todo este tiempo. Una amiga más. Muy querida, saben ustedes que han venido gente muy querida por mí, ella también lo es. A pesar de que, bueno, son amigos que no compartimos la vida, digamos, compartimos muchas cosas propias, muchas cosas comunes, otras no tan comunes, pero que igual se conversan con mucho dinamismo, aprendemos entre nosotros, y eso es lo importante. Y eso es lo importante, y tenemos una misma voluntad, que es la posibilidad de nutrirnos de la neuropsicología para poder aportar al diagnóstico, a la evaluación y al porvenir de los niños, ¿no? Liliana es jefa del área de psicopedagogía del Hospital de Días del Hospital Garrahan, que dirige el doctor Héctor Weisburg. Yo ya les había dicho, Aide también era miembro de ese grupo. Un grupo muy dinámico, muy activo, con muy, muy buen conocimiento de la neuropsicología, que nosotros respetamos y queremos, y nos parece que se puede saber y se puede conocer y se puede utilizar mucho del material que ellos trabajan, porque han dado muestras suficientes de la calidad de su trabajo. Así que bienvenida, sentite como en casa, tranquila. Y te escuchamos. Bueno, gracias. Ah, buenísimo. Muy bien. Bueno, en principio yo soy psicopedagoga, eso implica una historia dentro del quehacer científico en el país. Soy psicopedagoga de la Universidad de El Salvador y cuando llegué al Hospital Garrahan como psicopedagoga se me empezaron a plantear cuestionamientos en relación a los aspectos neurofuncionales, en donde a lo mejor había un pedido de interconsulta para discriminar si se trataba de un brote esquizofrénico o un accidente cerebrovascular. Y entonces fue sumamente necesario incorporar todos los conocimientos de la neuropsicología al bagaje que yo ya traía con una formación más psico. Así que hemos creado entre todos, mi equipo en este momento es integrado por 16 personas, todos los días esto implica una reflexión conjunta, un aprendizaje, tomando elementos de distintas disciplinas y de distintos posicionamientos teóricos. Es así como ha surgido lo que es la psicopedagogía multidimensional, en donde nosotros incorporamos lo neurofuncional, la conducta, observamos los procedimientos, nos ocupamos de lo pedagógico, también de lo familiar, lo institucional, siempre tenemos que tener presente qué ocurre, digamos, en el contexto, qué ocurre en la institución en la que está este niño, en la institución escolar especialmente, y también el momento sociohistórico. Entonces, desde ese posicionamiento, nosotros vamos a considerar lo particular del sujeto, o sea, vamos a atender a la clínica, lo que se manifiesta. También vamos a trabajar con lo que son los factores protectores internos, que esto, digamos, es todo un aporte de los conceptos de la resiliencia, de Suárez Ojeda, Aldo Melillo, que han tenido tanto despliegue en el país. Y vamos a también considerar que lo que evaluamos son aptitudes en desarrollo, que aún con una evaluación neuropsicológica, que es un estudio transversal de un sujeto en un momento dado, puede haber cambios en una próxima valoración. Pero también consideramos lo que es la generalización, no nos quedamos solo con lo singular, sino también ¿qué ocurre con este sujeto comparado con otros sujetos de su misma edad? Que a mí me parece que muchas de las críticas que podríamos hacerle a veces a la psicopedagogía es que se queda con la singularidad sin ir a la comparación con lo que ocurre con sujetos o con incluso en determinada patología, que es lo que se sabe de la patología, para poder hacer este análisis singular. Y también vamos a considerar cuáles son los factores protectores ambientales o factores de riesgo ambientales. Seguramente que Aide ya les habló de esto. Bueno, lo había puesto. Venía hablando con el doctor. Por eso yo tomo este concepto del grupo de Aldo Melillo, Suárez Ojeda de la Universidad de Lanús, que es el concepto de plexicismo racional. Y voy a leerles lo que ellos dicen en su libro Resiliencia. Dice, durante una visita de evaluación de proyectos en una comunidad mapuche del sur de Chile, señalamos que en la vestimenta de los niños se habían incorporado pulóveres y chaquetas con instrucciones tales como New York Giants, Washington Redskins. A nuestra observación se nos respondió que estas ropas eran parcialmente usadas y se obtenían por costos mínimos y en forma inmediata. Por el contrario, el laborioso proceso de hilado y tejido de un pullover mediante el método tradicional podía llevar meses en los que esos niños estarían sin abrigo en el crudo invierno temucano. Cuanto más afianzada está la identidad cultural de un pueblo, mayor es su capacidad para afrontar la interculturalidad, sin perder por ello la unimidad. Tomo este concepto porque muchas veces a la evaluación neuropsicológica se la critica por la presentación de técnicas foráneas a nuestra cultura, digamos que no interpretan, digamos, la identidad, incluso dentro de nuestro país con las diferentes regiones tampoco se tiene en cuenta la regionalización. Pero nuestro posicionamiento es la incorporación de lo nuevo, estar disponibles para el aprendizaje, cuestionarlo, investigarlo y ver qué se incorpora y qué se deja, pero no dejar lo nuevo o dejarlo del mundo globalizado pensando en solo, digamos, la identidad cultural de nuestro pueblo. Incluso siempre llamo a la gente, digamos, a la que doy algún curso, a hacer investigación, porque solo probando lo que otros han desarrollado en nuestro país vamos a poder sacar conclusiones al respecto. ¿Sí? Ah, ya lo incorporé. Vengo recientemente de Humahuaca y hay un mural pintado que tenía esta leyenda, somos una cultura que camina en un mundo globalizado, que me parecía perfecto, porque uno hace 20 años, cuando iba a Humahuaca, no sé quién de ustedes conoce Humahuaca en Jujuy, no había cajero automático, no había internet, y había incluso realidades más crudas que las que vi ahora, como que los chiquitos se acercaban a pedir o a querer hacer de guía. En este momento eso ya no está, y está, digamos, el ciber, está digamos, los cajeros automáticos, todo lo que da justamente el adelanto, ¿no es cierto? Y me pareció perfecto porque es así, digamos, uno tiene una cultura, camina, pero en un mundo globalizado donde uno tiene que poner a prueba lo nuevo, estar disponible para el aprendizaje. Yo tomo a todos los aportes de la neuropsicología de esta manera y en realidad el equipo así lo hace. Bueno, entonces, quería dar un concepto particular que tengo sobre lo que es el trastorno de aprendizaje, que un poco pone también en cuestionamiento lo dado por el DSM-4. Frien y Bursuk, en su libro Alumnos con dificultades, que se los recomiendo, es una traducción, caracterizan a las discapacidades en dos grandes categorías: discapacidades de alta incidencia y discapacidades de baja incidencia. Obviamente el trastorno de aprendizaje estaría dentro de lo más prevalente cuando hablamos de niños. Y hay un grupo de niños en donde las cuestiones se superponen, no está solo lo interno, está también lo ambiental, los niños carenciados, en situaciones socioeconómicas difíciles, con situaciones de riesgo. Entonces, este grupo de niños presenta, digamos, áreas de superposición en donde no solo podemos interpretar lo interno, la dificultad intrínseca. De ahí que el desempeño académico, el comportamiento y la relación con pares se superponen. Y estos niños presentan trastornos de aprendizaje, discapacidades cognitivas leves, trastornos emocionales y trastornos de conducta. De ahí que prefiero tomar una concepción de trastorno de aprendizaje desde una perspectiva interactiva. Esta es una definición de Santiago Molina García del 97 y se las voy a leer, que dice: fenómeno en el que interfieren dialécticamente un elevado número de variables, tanto de tipo intrínseco, que son las que evalúa la neuropsicología, como extrínseco, y cuya interferencia solo puede ser interpretada analizando individualmente cada caso y situación, ya que los efectos que puedan tener las mismas variables etiológicas dependen tanto de las características biológicas y psicológicas del alumno como de las compensaciones positivas o negativas que puede producir el medio ambiente. Uno sabe que con un diagnóstico similar, dos chicos evolucionan diferente, y esto va a depender mucho también del medio ambiente y de cómo pudo hacer compensaciones a su problemática. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en trastorno de aprendizaje, pensamos en variables individuales, escolares, familiares, sociohistóricas, y vamos a pensar en una multicausalidad. Pero cuando estamos en la clínica, nosotros tenemos que pensar en diferentes modelos de abordaje de acuerdo a lo que nos parece que ese chico sufre. Y aun cuando haya algo eminentemente externo, eso también influye en lo interno, porque un chico que no evoluciona de acuerdo a lo esperado para su edad por una tipo estimulación ambiental, también va a presentar dificultades internas. Pero los fines prácticos, uno organiza diferentes abordajes diagnósticos de acuerdo a qué selecciona como prioritario. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿A qué se refiere con modelo de abordaje? La palabra modelo, ¿a qué te refieres? Bueno, uno pretende ser un modelo. Uno organiza diferentes formas de abordar el trastorno de acuerdo a lo que considera que es prioritario o cuál es la hipótesis diagnóstica, porque dentro del trastorno de aprendizaje también tenemos diferentes hipótesis diagnósticas. O sea, habla de hablando de técnicas de abordaje, es decir, qué instrumento utiliza, o modelo se refiere a modelo cognitivo, modelo, digamos, modelo de entender. Están las dos cosas. Entonces, para nosotros es sumamente importante el motivo de consulta. Siempre voy a hablar en plural, porque obviamente esto fue construido en grupo, en el Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Hospital Garrahan. Nosotros tenemos una admisión que es interdisciplinaria, en donde está el neuropediatra, que es el doctor Weisburg, y ahora hay otros neuropediatras. El doctor Weisburg es el jefe. Estamos con el pediatra del desarrollo, con los psicopedagogos del área temprana, los psicopedagogos del área, digamos, escolar y adolescencia, que es la que yo coordino, y con los biólogos también, ¿sí? Entonces, para nosotros va a ser muy importante el motivo de consulta, porque es el primer momento en donde los padres o tutores se expresan, en donde uno también trabaja con el niño y el adolescente, a veces instrumentando, digamos, alguna técnica ya en el motivo de consulta para ver cómo este niño o este adolescente expresa su problemática. Nos interesa el informe libre, en principio, de los docentes. Nosotros, en principio, no damos un informe pautado. Después, si es necesario, trabajamos con un informe pautado. Una observación naturalista, que nos resulta difícil desde el hospital hacerla, pero bueno, nos comunicamos con las escuelas, porque a veces es necesario, como motivo de consulta, recibir lo que dice el docente, pero también poder hacer una observación de qué ocurre en esa institución. ¿Por qué nos interesa el informe libre del docente? Porque ahí se expresa implícitamente la ideología pedagógica de la institución y también el vínculo que se establece con ese alumno. Si nosotros lo pautamos, eso posiblemente no se exprese. Entonces, nos interesa, así como atendemos, digamos, a lo que dicen los padres, qué es lo que dicen los docentes y los directores a veces. Y también, digamos, lo que expresan los asistentes de educación. Entonces, con todos estos datos, nosotros vamos a hacer hipótesis de diferentes tipos de trastornos, en donde cada uno de ellos va a dar lugar a diferentes modalidades diagnósticas. Porque uno de los problemas que me parece que existen es el de aplicar un solo modelo para todos los chicos, como si se tratara de que todos los chicos tienen el mismo tipo de problema. Entonces creamos diferentes tipos de diagnósticos de acuerdo a la hipótesis que sacamos del motivo de consulta y de los informes de terapeutas y docentes. ¿Por qué digo terapeutas? Porque desde el hospital, muchas veces nosotros recibimos chicos que ya están en tratamiento y que concurren al hospital por una cuestión de consulta. Ustedes saben que el hospital es un hospital de consulta, para todo el país y a veces para países aledaños. Entonces, vamos a pensar en un modelo o en un abordaje, vamos a llamar abordaje en vez de modelo, en donde puede haber una causa predominantemente extrínseca, una situación, un mal vínculo con el docente, una situación particular dentro de la institución, una situación en donde el paciente a lo mejor con algunas sugerencias pedagógicas y de orientación institucional resuelve su problema sin pensar que tenga él intrínsecamente una dificultad. Generalmente este tipo de problemática no nos llega demasiado, porque obviamente al ser de tercer nivel de complejidad esto llega más a la atención primaria, ¿sí? Pero lo tenemos en cuenta. Otra cuestión sería un trastorno de aprendizaje específico, donde realmente en el sujeto habría una dislexia, una discalculia, una disgrafía, o global en el sentido de que implica todas las áreas académicas. También hay una clínica específica de déficit de atención e hiperactividad y una clínica de DIFAG, que en realidad ya está transformado, por eso lo llamo diagnóstico familiar de aprendizaje, no sé si acá lo conocen, es de Alicia Fernández, la creación, y otra clínica de trastorno de aprendizaje y evaluación que llamamos evaluación dinámica, que hemos incorporado muy lentamente estos últimos años, muy lentamente porque seleccionamos mucho el tipo de paciente que va a esta clínica de evaluación dinámica. Entonces, en forma general, ¿qué nos va a interesar considerar en la evaluación del trastorno de aprendizaje? El comportamiento adaptativo de un sujeto, estructura cognitiva, que en realidad, digamos, esto viene un poco del estructuralismo, digamos, de Sara Payne, cuando hablamos de estructura cognitiva, podríamos llamarlo también neurocognición, los aspectos pedagógicos, la modalidad de enseñanza-aprendizaje y la constitución subjetiva del sujeto. Bueno, ¿qué es comportamiento adaptativo? Comportamiento adaptativo es la capacidad personal de adaptarse a las condiciones que impone el medio en que se desenvuelve un sujeto. Yo no sé, ustedes saben que, por ejemplo, en el caso del retardo mental, dos chiquitos con un mismo cociente intelectual, de acuerdo a su nivel de comportamiento adaptativo, puede pensarse en incorporarse a la escuela común o a la escuela especial. Digamos, siempre hay una combinatoria entre lo que es el nivel intelectual y lo que es el comportamiento adaptativo. Nosotros para comportamiento adaptativo, a ver, voy a volver acá. Si se tratara de un trastorno de aprendizaje en donde no está implicado la atención y la impulsividad, nos manejamos con una observación de la conducta, con el informe escolar no pausado, con la historia vital del sujeto, que ocurrió con su comportamiento adaptativo históricamente, para saber si esto es una situación reactiva a determinado momento familiar del sujeto, para ya un informe pautado nos manejamos con la escala Vineland. En caso de que el paciente tuviera disatención, impulsividad, ya digamos a lo dicho, agregamos escalas específicas que permiten evaluar el nivel de hiperactividad, el nivel de impulsividad, como son el CONER y el BRIEF. Vamos a referirnos a la escala Vineland. Bueno, La escala Vineland es una escala, digamos, que a nivel mundial está, digamos, muy referida en todas las investigaciones. La última, la segunda edición es del 2005. Ustedes acá tienen la página de internet, si se quieren relacionar, digamos, con las características de la escala Vineland. Y presenta diferentes dominios de indagación. Esto reporte materno, paterno, tiene que ser uno el que la refiere. Y en el caso de los docentes, conviene aplicarlo a diferentes docentes. Si el alumno tiene cuatro docentes, que los cuatro docentes hagan la información. ¿Sí? Y entonces los niveles, los dominios que evalúa son la comunicación, haciendo una referencia al nivel receptivo, expresivo y escrito, las habilidades de la vida diaria, que considera el aspecto personal, el doméstico y el comunitario, la socialización, en donde los subdominios son relaciones interpersonales, juego y tiempo libre, habilidades de imitación. También tiene una escala de habilidades motoras, gruesas y finas, que uno es complementaria, puede, digamos, instrumentarla o no, porque uno esto lo puede tener por otras técnicas. Como esto es de referencia materna o paterna, también tenemos que considerar todos los aspectos subjetivos que intervienen en una escala en donde hay preguntas y responden los padres. Por eso es bueno también compararla con lo que dicen los docentes. Pero puede estar totalmente sesgado de acuerdo, digamos, a la locura de los padres. Entonces, muchas veces uno, digamos, un dato como este, prefiero tomarlo a través de la forma directa con el paciente. Y hay una escala específica de mal comportamiento adaptativo, en donde hay una serie de conductas que hacen referencia a conductas negativas, digamos, para ser consideradas dentro de lo que es la conducta. Muchas veces esta técnica nosotros la instrumentamos más en lo que es retardo, trastornos visuales, trastornos auditivos, pero puede ser una técnica a instrumentar dentro del trastorno de aprendizaje. Y nos sirve para trabajar también con la modalidad de enseñanza. Yo no la utilizo así, pero parte del equipo la utiliza para hacer a su vez indicaciones o sugerencias de acuerdo a lo que un padre va expresando. Supónganse que un niño tiene muy alto, digamos, el nivel personal de habilidades de la vida diaria y doméstico, que tiene que ver con si colabora, por ejemplo, en poner la mesa, si se atiende el teléfono cuando llama, etcétera. Si tiene muy bajo el dominio doméstico, el subdominio doméstico, entonces uno va a trabajar como, si este chico tiene tantas habilidades desde el punto de vista personal, ¿qué ocurre en la casa que digamos no se desarrollan esas habilidades? O sea que a su vez es un instrumento para trabajar con la modalidad de enseñanza. Yo tomo el instrumento tal cual y después lo incorporo más hacia el cierre del proceso diagnóstico. Hay otros psicopedagogos que en el momento van interviniendo. Obviamente esta escala está creada para otra sociedad, en donde por ahí se le pregunta a los chicos por qué debe qué hace con el cinturón de seguridad. Hay una pregunta relacionada con eso, se atiende el teléfono. Bueno, obviamente que uno primero se va a ubicar en el contexto y de acuerdo a esto va a hacer modificaciones de las preguntas o va a obviar alguno. Esto es usar el recurso en forma inteligente, esto es el eclecticismo racional, ¿sí? Y a veces cuando no se tiene esta escala que es cara y demás, lo importante es conocer los conceptos para uno también poder indagar mejor, porque dejar de lado este aspecto tan importante como estos puede hacer que uno esté haciendo un diagnóstico inadecuado de este paciente. Entonces, lo importante es considerar cuáles son los dominios y si no se tiene la técnica específica, poder ponerse a pensar qué preguntas uno tiene que hacer para indagar estos aspectos. ¿Sí? Bueno, en relación a estructura cognitiva, nosotros vamos a diferenciar lo que es el trastorno de aprendizaje en forma general de lo que es el trastorno de aprendizaje por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, cuando diseñamos un abordaje diagnóstico. Siempre en el equipo consideramos lo que puede ser un nivel de inteligencia, sabiendo que a esto digamos, le podemos poner todos los pruritos de lo que significa tomar un test de inteligencia y además poder también ver los aspectos dinámicos cuando, y cualitativos cuando evaluamos un nivel de inteligencia. Pero aprendimos, y especialmente con los médicos aprendimos, porque bueno, si de algo puedo decir que estoy contenta dentro del Hospital Garrahan es que aprendí a trabajar con otras especialidades, que la psicopedagogía no quedó aislada en su mundo, diciendo qué lindo que somos, qué buenos que somos, haciendo lo que le parece, sino que uno aprendió junto a otras especialidades. Yo siempre digo, en el Garrahan aprendí porque yo antes trabajé en el Hospital de Ituzaingó y en el Hospital Posadas. En hospitales, Posadas, si bien es de cierta complejidad, digamos, no tiene el perfil solo pediátrico, ¿no? Del Garrahan. Y el de Ituzaingó es de atención primaria. A lo mejor algunos de ustedes viven en Ituzaingó, viven cerca de ustedes, ¿no? ¿Que viven para el otro lado? Viven por acá. Viven por acá, bueno. Ituzaingó está cerca. Ituzaingó es un hospital de atención médica primaria. Entonces, en el Garrahan yo aprendí, entre tantas cosas, a ver, por ejemplo, el tamaño de la cabeza de los chicos, cosa que antes en la atención primaria nunca se me hubiera ocurrido. Pero también los médicos aprendieron, por ejemplo, a ver el discurso implícito de los padres y la patología familiar. Y esa es la amalgama que da justamente la interdisciplina. Entonces, también aprendí que hay que objetivar acerca del nivel intelectual de los chicos. Porque este tema tiene potencialidad. Si no se objetiva acerca de cuáles son sus capacidades y cuáles son sus dificultades, digamos, deja la disciplina en un lugar de inferioridad. Entonces, realmente nosotros aprendimos en relación a esto de objetivar acerca del nivel intelectual de los chicos. Con todos los cuestionamientos, reflexiones que uno pueda tener, pero en este intercambio de disciplinas es necesaria cierta objetivación. Y en este sentido, la neuropsicología ha dado muchos aportes. En pos de objetivar acerca de las capacidades y dificultades. Ustedes saben, además, que en el caso de lo que es integración escolar es sumamente necesario. Para poder trabajar en integración escolar es sumamente necesario la objetivación de la estructura cognitiva. Bueno, ahora vamos a después a seguir hablando. Entonces, nosotros nos obligamos a dar cuenta de ciertos aspectos de la neurofuncionalidad del paciente, aun cuando se trate de un trastorno de aprendizaje global, Y vamos a ver los procedimientos que están implicados dentro de toda la evaluación. En el caso de un trastorno de aprendizaje por déficit de atención, hiperactividad y o impulsividad, vamos entonces a considerar una buena evaluación de lo que son las funciones atencionales, diferenciando lo que es el input visual de lo que es el input auditivo, porque por ejemplo en el secundario generalmente se necesita más del input auditivo, no tanto del visual. Así que me parece que hay que hacer estas diferenciaciones. Hay que hacer diferenciaciones en relación a los distintos tipos de atención, que ya después vamos a hablar más específicamente. Diferenciar lo que es control atencional de lo que es función ejecutiva, referirnos a lo que son las fluidez, los diferentes tipos de fluidez, y también a lo que es la inhibición de los impulsos. Entonces, ya aquí hacemos un diagnóstico mucho más específico de la problemática. Bueno, vamos a perfil cognitivo. Una de las técnicas que hemos seleccionado con mucho esfuerzo para el tipo de población más carenciada o con niveles más bajitos es toda la línea del Stanford Binet. Aún hoy yo todavía veo que hay evaluaciones con el Terman LM, que tiene baremos del año 72, especialmente en algunas escuelas especiales. Gracias. El Stanford Binet es más actual. Nosotros ya estamos aprendiendo el 5, que lo hemos incorporado este año. Yo siempre digo, no se crean que somos unos poderosos, que tenemos dinero, que podemos comprar todas estas técnicas y demás. Nosotros hacemos cursos y con el dinero de los cursos compramos las técnicas. Muy de vez en cuando el hospital nos da dinero para comprar. O sea que hacemos mucho esfuerzo comunitario para poder siempre estar aprendiendo algo. De ahí que, bueno, ya estamos incorporando el 5 y solemos seleccionar para un nivel cognitivo toda la línea Stanford, porque la línea Bechler requiere mucho más nivel de culturalización. Un chiquito que tiene 6 años de una población carenciada, aplicar el WIS implica, digamos, un desfasaje ya desde el vamos. El Stanford es desde los 2 años a los 85. Esto nos permite movernos con edades base, ir hacia atrás, cosa que la línea Bechler no nos permite, excepto que apliquemos el WIPSI a un chiquito de 6 años, de 7 años, cuando no corresponde, que uno también lo ve en la práctica. Yo no sé si ustedes manejan el WIS, alguno de ustedes trabaja con el WIS. Bueno, entonces, les voy a dar más el Stanford 4 porque el 5 todavía no lo tengo incorporado. El Stanford 4, esta ha sido la selección, es muy amplio, lo mismo que el 5, ya con el paradigma neuropsicológico incorporado. En realidad la línea Bechler, la escala Bechler también ya tiene el paradigma neuropsicológico incorporado, mi criterio con algunos errores, ahora vamos a ver. Entonces, en cuanto a razonamiento verbal, seleccionamos vocabulario, comprensión y disparates. Disparates en realidad es viso verbal y permite ver todo el tema del doble sentido. Por ejemplo, hay un papá tomando la mamadera, entonces el chico tiene que argumentar por qué eso está mal, qué error hay en el dibujo, o paseando un pez por la calle. Es muy dinámico en el sentido de que permite mucho ver, digamos, toda esta cuestión del el sentido oculto. También hay un dominio de razonamiento abstracto, en donde seleccionamos uno de ellos, que es el análisis de formas, y hay otro aspecto, que es la memoria de corto plazo, que es el que más correlaciona con la atención, que es memoria de cuentas, y hay otras memorias. Pero ese es como el diagnóstico básico de inteligencia. Entonces fíjense que en un mismo test tenemos el aspecto verbal, el aspecto visual y el aspecto atencional. Y es un test de inteligencia. Bueno, como yo les dije, las escalas Bechler tienen esta dificultad. El WIS-3, en el WIS-3 ya no instrumentamos ausencia de distractibilidad, porque al ser una técnica psicométrica, creo que por más que ha incorporado el paradigma neuropsicológico, creo que no ha hecho suficiente investigación. No se puede solo evaluar ausencia de distractibilidad a través de un input auditivo. Hay que ver también el input visual, si no lo tiene. El aspecto positivo del WIS-3 es que tiene un baremo nacional. Hay mucha diferencia, especialmente en claves, entre el baremo americano y el baremo nacional. El WIS-4, que fue incorporado ahora 2 años, acá en nuestro equipo, hay algunas fallas en cómo son denominadas las áreas. Por ejemplo, comprensión verbal en realidad tendría que ser área verbal nada más, porque no evalúa solo comprensión. Razonamiento perceptivo en realidad solo evalúa razonamiento perceptivo visual. Tampoco instrumentamos memoria de trabajo, que es lo que ha reemplazado a esta otra categoría, porque para esto tomamos técnicas específicas de atención. Y sí nos parece bueno lo que es velocidad de procesamiento, y obviamente es más actual. ¿Alguno de ustedes conoce el 4? No, lo tenemos pensado en el próximo módulo. Bueno. Así que nosotros seleccionamos 3 ítems para comprensión verbal, 3 para razonamiento perceptivo, se pueden tomar 2, eso también lo hace ágil, porque en una evaluación neurocognitiva uno primero hace, digamos, desde un posicionamiento de batería flexible, porque están las baterías fijas y las baterías flexibles. Las baterías fijas tienen la dificultad de que uno, digamos, toma todos los ítems o la mayor parte de una sola construcción teórica, práctica. En cambio, las flexibles va tomando de diferentes baterías y va armando un abordaje específico para ese tipo. En ese posicionamiento de batería flexible empieza por objetivar nivel de inteligencia. ¿Sí? Porque si hay un retardo mental, generalmente uno se da cuenta desde la observación clínica, ¿no es cierto? Un retardo mental. Pero uno posiblemente no haga la misma indagación que para el trastorno de aprendizaje. Entonces, siempre primero objetivamos nivel intelectual. Y bueno, para chicos que suponemos tienen buen nivel intelectual, es muy dinámico el WIS-4, porque con 2 ítems ya, digamos, se resuelve comprensión verbal y razonamiento perceptivo. También se pueden sustituir, supónganse un problema motor importante, entonces en vez de cubos se selecciona completamiento de figuras. O sea que es muy dinámico el WIS-4, es mucho más dinámico que el WIS-3. Y de velocidad de procesamiento también uno puede tomar solo claves en vez de las 2. Bueno, La escala Rayden mide solamente un aspecto limitado de las capacidades, como son la discriminación perceptivo-visual, el razonamiento lógico-visual y las relaciones espaciales. Por eso, solo en algunas situaciones en donde, por ejemplo, uno tiene un trastorno de lenguaje muy importante, por ejemplo, un chico hipoacústico, va a instrumentar solo la escala Rayben para considerar el nivel cognitivo, porque si no, está tomando un aspecto limitado de capacidades, ¿sí? De ahí que me parece que en algunos casos no se puede hacer generalizaciones solo por la escala Rayben, ¿sí? Y hay escalas de screening, como el CABIS o test de inteligencia abreviado de Kaufman, que ahora, digamos, muchos pediatras en desarrollo lo están tomando, que a mi criterio tampoco podemos dar cuenta de lo que es el nivel cognitivo de un niño y adolescente. Dado que evalúa también capacidades muy específicas. Un trastorno en la conciencia fonológica nos baja lo que es, por ejemplo, definiciones y nos da un nivel intelectual bajo. Entonces, tampoco es una buena medida este test de este tipo de lo que es un nivel de inteligencia. ¿Sí? Vamos a ir a, vamos a dejar un poquitito lo neurofuncional para verlo a través de CDH. Y vamos a entrar en lo que es aspectos pedagógicos. Vamos a diferenciar si se trata de un trastorno específico, donde está implicada un área académica, si hay un diagnóstico presunto de dislexia, disgrafía o discalculia, de lo que es un trastorno global, que implica todas las áreas académicas. En el trastorno específico, suponemos una dislexia, también puede ser antes de la dislexia, podemos categorizar un retraso lector, calculo que esto ya estuvo trabajado acá, y entonces nos damos permiso para ver si solo vamos a tomar lectura silenciosa o también no silenciosa, porque a veces un chico cuando se escucha incorpora mejor la comprensión de lo que lee que cuando solo es lectura silenciosa. Entonces vamos a tener en cuenta los dos aspectos. Siempre vamos a tener que trabajar con el sentido de prioridad diagnóstica, porque todas las técnicas no se pueden instrumentar, ¿no es cierto? También del paciente, y el nuestro también. Así que siempre vamos a trabajar con el concepto de prioridad diagnóstica. No tomar de más, pero tampoco tomar de menos. Si queremos realmente tener una claridad de lo que le pasa a este paciente. Cuando trabajamos con lectura, nos va a permitir hacer diferenciaciones en relación a los diferentes planos de la lengua. Diferenciar lo que es el nivel léxico, de lo que es el sintáctico, de lo que es el semántico. Y en escritura, también vamos a diferenciar copia, donde intervienen determinadas funciones, de lo que es dictado, de lo que es redacción y o descripción. Si fuera un trastorno global, entonces ya seleccionamos de las técnicas algunas funciones que nos parecen importantes, prioritarias, como diferenciar si es en el caso de nenes chiquitos lo que es lectura de palabras de pseudo palabras, para ver lo de las dos rutas, calculo que esto ya fue instrumentado acá. Una cuestión, digamos, importante es lo de velocidad lectora. Vamos a trabajar con nivel de comprensión de oraciones y textos, pero no vamos a tomar toda la técnica porque estamos pensando en una dislexia, y a nivel de escritura posiblemente solo seleccionemos redacción, que generalmente nosotros nos lo unimos a una de las técnicas proyectivas, usamos la técnica proyectiva y a continuación que escriba acerca de la técnica, de lo que hizo, de lo que pensó, de lo que hace el personaje, etcétera. Y ahí vemos redacción, ya está unida, digamos, a otra técnica. Pero favorecemos, digamos, el despliegue de los contenidos para poder evaluar realmente en la redacción, especialmente si son pacientes de niveles escolares más altos. En matemática también vamos a diferenciar si se trata de un trastorno específico o si se trata de un trastorno de aprendizaje en sentido amplio. Entonces vamos a considerar lo que son la numeración con todas las transcodificaciones, lo que es cálculo, ¿cómo? No, después. Cálculo oral de cálculo escrito y resolución de problemas. En el otro aspecto solo vamos a diferenciar qué ocurre con aritmética oral a diferencia de aritmética escrita. Bueno, algo que no sé si se ha introducido acá, que me parece importante, es que Moral y Gría y Conten en el 87 han hablado de conciencia segmental, que es lo que generalmente llamamos conciencia fonológica, que es la correspondencia entre letras y sonidos. Pero previo a esto, trabajamos con lo que es conciencia silábica fundamentalmente, porque pasamos de sílaba a intrasílaba para luego llegar a conciencia segmental. Me parece que esto no está como muy incorporado en general en la comunidad, en el sentido de que la conciencia silábica e intrasilábica preceden a la conciencia segmental, y el aprendizaje del código alfabético, que se adquiriría en paralelo simultáneamente a partir del contacto del sujeto con una lengua escrita. Cuando nosotros pedimos a los chiquitos de 6 años en conciencia segmental, en general observamos, aún dentro de la población normal, que esto cuesta, excepto que sean poblaciones muy estimuladas, digamos de niveles muy estimulados en los chicos. Y me parece que esta cuestión de pasar de la sílaba a la intrasílaba para recién llegar al sonido es algo que en general no lo observamos en la población. Y el otro aspecto sería la velocidad de procesamiento. En general, chicos que han podido adquirir el dominio de la lectura y que han presentado trastornos disléxicos en un comienzo, con el tiempo lo que se observa es una velocidad de lectura más lenta. Y esto no está a veces referenciado en los informes e influye en todo lo que es el estudio posterior, porque con una velocidad más lenta cuesta mucho más lo que es la fijación, la comprensión, y son en el secundario estudiantes muy lentos que han ido arrastrando esta cuestión, y muchas veces también se los confunde con un trastorno atencional. Entonces me parece que velocidad lectora es otro de los indicadores que hay que evaluar. Bueno, ¿qué técnicas tenemos en nuestra población? No sé si ya se ha hablado de esto. Lino, seguramente también en el próximo módulo. Bueno. Bueno, LES, un producto nacional en combinación con España, yo siempre lo presento así, al LES y al Procálculo. El LES es una técnica que, no me entra en tantas diferenciaciones, pero que sirve muchísimo para comprensión de textos en cuarto grado, tercer grado. Me parece que es muy exigente para los primeros grados. Ya te lo he dicho a la autora, que es Liliana Fonseca. Y últimamente estamos instrumentando el ProLEC-R, que es el de cuetos revisado, que nos permite, digamos, una manera más gradual observar, digamos, los diferentes planos de la lengua en chicos de 6 a 12 años, o sea que es un rango etario más amplio que el LES. El ProLEC-C es para chicos, antes lo usábamos de 10 a 15, ahora lo usamos de 12 a 15. Y otra que no está puesta acá es la lectura silenciosa de Feldman, que tiene baremos nacionales. Y también, digamos, a través de una palabra, digamos, se evalúa la comprensión. Permite, digamos, investigar otros niveles de otras funciones que intervienen en la comprensión. Bueno, un tema bastante también olvidado a veces es el tema de la disgrafía. Ustedes saben que antes, bajo el término dislexia, se interpretaban tanto los errores de la lectura como los errores de la escritura. ¿Sí? García Longares, en el libro de evaluación que se llama de Trastornos en las dificultades de aprendizaje, tomo neuropsicológicos el 2, lo define como trastornos del flujo de la escritura, debido a disfunciones neuropsicológicas evidenciables a través de un diagnóstico correctamente efectuado. O sea que cuando hablamos de trastornos de la lectura hablaríamos de dislexia, cuando hablamos de trastornos de la escritura hablamos de dislexia. Y entonces diferenciamos lo que son los trastornos disortográficos de lo que son los trastornos digráficos. Los disortográficos tienen que ver con las reglas de ortografía, y en cambio los disgráficos se refieren a los tratados. Y entonces por eso es importante diferenciar lo que es la copia, donde intervienen determinadas funciones como la coordinación motriz, las praxias, la percepción visual y la capacidad de transformar lo percibido en movimientos. A diferencia de lo que es la escritura al dictado, en donde se precisa de la coordinación visomotora y la comprensión verbal auditiva, la relación entre lo oído y lo que tengo que escribir. En la escritura espontánea, en cambio, interviene la coordinación visomotora, el desarrollo del pensamiento discursivo, la actividad discursiva del lenguaje y la comprensión verbal auditiva. Una cuestión relacionada con los zurdos, que mientras nada detiene el movimiento de separación del brazo en el diestro, la progresión del brazo en el zurdo hace que se tropiece rápidamente con el cuerpo. Entonces esto implica toda una serie de acomodaciones en el espacio de la posición del cuerpo y la mano, que es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de la terapia. Bueno, y entonces en escritura también tenemos dos técnicas, el lee y el proez, que es muy amplio. El proez justamente permite diferenciar copia, dictado, escritura espontánea. Nosotros generalmente tomamos redacción. Es muy simple porque se selecciona un animal, el que más le gusta, que escriba todo lo que sabe acerca de ese animal. Entonces, es muy amena la redacción del proez. Bueno, para cálculo, calculo que ya habrán visto esto, pero algo importante es diferenciar discalculia de lo que son los problemas en la adquisición inicial, que fue definido como GAMS, dificultades en la adquisición matemática, en donde intervienen una serie de factores, a lo que puede ser una discalculia. Bueno, creo que eso ya lo habrán visto. ¿Listo? Una parte. ¿Una parte lo sí, ves esto? La parte general. Bueno, ¿cómo? En la dislexia tenemos la adquirida de la evolutiva. La adquirida frente a, por ejemplo, situaciones traumáticas como puede ser un accidente, una lesión cerebral, un tumor. Nosotros vemos esto en el hospital. Ve lo que es la evolutiva, ¿sí? La evolutiva en donde no hay una objetivación, a veces, en la mayoría de las veces, sobre una implicancia de lo neurológico, pero que uno observa, digamos, una disfunción. Si hubiera, digamos, adquirida, esta categoría a mí me resulta muy clara, muy simple. Hay muchas definiciones de discalculia, es la de Heckan, en donde habría una dificultad en la lectura y escritura de números, por eso se llama aléxica. Y generalmente pueden estar, si es adquirida, las lesiones del hemisferio izquierdo. ¿Sí? En cambio, la visoespacial, si es adquirida, podría haber lesiones del hemisferio derecho. ¿Y en dónde se da una dificultad en la representación espacial de la información numérica, donde aparece la dificultad para interpretar el valor posicional y la dificultad en todo lo que son las habilidades espaciales, como por ejemplo la resolución de la cuenta de dividir? ¿Sí? En donde hay que tener un manejo muy específico del espacio. Yo he visto niños con trastornos de aprendizaje no verbales que prefieren ir haciendo la cuenta de la división desde el cálculo mental, porque solo utilizan lo lingüístico y no los distintos pasos de una división, por lo que requiere de organización espacial. Y la vista aritmética, que es la más grave, implica lesiones más extensas, temporoparieto-occipitales en el hemisferio izquierdo, y se dan dificultades en operaciones aritméticas básicas, en la recuperación de hechos aritméticos desde la memoria a largo plazo, como pueden ser las tablas de multiplicar. Y podemos ver el aspecto procedimental y el aspecto del hecho numérico. El procedimental tiene que ver con la dificultad en la selección y en el uso de los procedimientos. Y la del hecho numérico es esto que yo les decía, que por ahí no pueden hacer combinaciones matemáticas básicas, ¿no? Como 5 más 8, 13, se equivocan, ponen 12. O rescatar las tablas de multiplicar. Y acá tenemos un ejemplito de cada una. Esto ha sido realmente un paciente que ha hecho esto, digamos, en donde todo ha sido puesto, digamos, como cero, por no poder realmente pasar a palabra la posibilidad de la operación. En la discalculia visoespacial, un error común es el error de encolumnamiento. En la de los hechos numéricos hay una equivocación, por ejemplo, en las tablas. Acá, por ejemplo, o la suma, ¿ven? 8 más 9 y ponen 12. En la procedimental es bastante común. Estas dos implican la vista aritmética, ¿no? Es bastante común el error de llevada. 5 por 2, 10. Y Marian también. ¿Qué pasa? Porque no hay todavía consenso. Sí, donde está implicado también lo visoespacial. No solo es lo posicional, sino lo visoespacial, digamos. Digamos, en el procedimiento, en esto de ir secuenciando pasos, cometen errores. Badian en el 82 describió otro tipo de discalculia, que es la atencional secuencial, que es la que se ve en pacientes con déficit de atención e hiperactividad o trastorno de funciones ejecutivas, en donde un error común es la equivocación en los signos aritméticos. Vienen sumando, encuentran una recta, siguen sumando. Sí, pero es normal encontrar que los que tienen dificultad en la cuestión espacial, la ubicación de los números, volviendo a las cuentas de multiplicar, también tengan dificultades en otro aspecto de la matemática. No es solo espacial, es decir, el que pone 5 por 2 días abajo, y evidentemente no ha encontrado por ahí tampoco una lógica. No ha autorizado el procedimiento. El procedimiento. Pero esto puede ser un error en el proceso de adquisición que se subsana. El problema es cuando se está en la enseñanza, se mantiene. Y ahí ya estamos hablando de una discalculia. Y uno eso lo observa. Bueno. Y desde la discalculia atencional secuencial también se dan olvidos de decimales por trastorno de atención, esto del error en las sumas, en las restas, la omisión de uno de los números en la suma o fracaso en sumar el dígito que se llevaban, es decir, tienen cuentas de cuatro cifras y suman tres números, no los cuatro, digamos, de la columna que corresponde. Llegan más tarde a incorporar las tablas de multiplicar. Y entonces, ¿qué técnicas tenemos, que son pocas, para evaluar cálculos y numeración? Bueno, el procálculo, que también es un producto argentino acá realizado por el doctor y mi equipo, que tiene un baremo de 6 a 8, ¿no? Por ahora. Por ahora. Se necesita el investigador. Después de tu ofrecimiento lo vamos a pensar. Se necesita el investigador. Así es. Para nosotros el procálculo, cuando hay un problema específico, es obligado, porque realmente es lo más completo que podemos conseguir, porque tiene muy bien todo lo que es transcodificación, diferentes planteamientos de resolución de problemas, pero siempre al procálculo lo complementamos con el RAT3. ¿Por qué? Porque el RAT3 nos ofrece aritmética escrita. Que si bien en el procálculo uno puede dársela como opcional, en el RAT3 ya está planteada desde una carga dicho espacial bastante intensa. Por otra parte, el RAT 3 tiene un amplio rango, por eso se llama así, que va desde el preescolar, una aritmética del preescolar, hasta los 85 años. O sea que es una técnica sumamente útil para nosotros. O sea, es obligado, digamos, algo de lectura, algo de escritura y RAT 3. Cuando hay problemas específicos, PROCA. Y la resolución de problemas aritméticos de la escala Bechler puede llegar a complementar el RAT-3. No siempre, pero puede llegar a complementar. ¿Por qué esta diferenciación de lo escrito de lo eminentemente verbal? A la hora de hacer el diagnóstico. Nos podemos quedar que si instrumentamos aritmética del WIS no tiene problemas en matemáticas. ¿Por qué? A ver qué planos distintos. Por eso la introducción de los diferentes tipos de discalculia, ¿sí? Porque uno ve en la práctica que si hace bien resolución de problemas del WIS, no tiene problemas en matemáticas, no es así. Investiga una cuestión muy limitada de las capacidades en la aritmética del chico. De hecho, perdón, la discapacidad intelectual, la mayoría de las veces la dificultad está más en los escritos, perdón, está más en el procesamiento del cálculo mental. Claro, por eso hablamos de que primero hacemos una indagación de nivel intelectual antes de llegar a todas las discriminaciones neurocognitivas. Una pregunta, con el tema de usted, el diagnóstico de discalculia, ¿usted más o menos a qué edad lo hace? Porque hay una etapa en la cual se hace la adquisición y puede haber un cierto retardo que está dentro de los parámetros. Si hubiera un retardo, la definición de discalculia ya deja de lado lo que es el retardo. La definición de discalculia implica un nivel intelectual normal o a veces, bueno, en nuestras poblaciones tenemos una franja fronteriza, normal bajo. Pero si hubiera un retardo mental, este diagnóstico se contrapone al de discalculia. ¿Sí? Así que eso es un dato importante. Y generalmente damos un diagnóstico de discalculia cuando, después de haber hecho todas las investigaciones que corresponden dentro de todo el contexto del diagnóstico y de incluso una discusión interdisciplinaria a partir de 8 o 9 años. No podemos, en los primeros años, referirnos a esto. Excepto que sea algo ya muy claro, ¿no? Como puede haber una lesión específica, un problema adquirido, un accidente, bueno, entonces ahí sí. Y obviamente, en combinación con el neurólogo. Nunca, desde el punto de vista psicopedagógico, podemos dar un diagnóstico de dislexia, discalculia, sin la interconsulta con un neurólogo, lo mismo que en el caso del diagnóstico de trastorno de aprendizaje, de atención e hiperactividad o impulsividad. Es un diagnóstico interdisciplinar. ¿Están cansados? Ahora enseguida hacemos un cuarto. Ahora viene el café. No, yo no por eso, porque no quisiera que se me durmieran o aburrieran o sintieran mal. Bueno, ¿cómo se vienen sintiendo? Bien. ¿Bien? Bien. Entonces, lo neurocognitivo lo vamos a ver después en relación a TDAH. Liliana, perdón, a mí me resuena mucho lo que vos decís del diagnóstico interdisciplinario, ¿no? Porque lo que se ve bastante comúnmente es que diagnósticos de este tipo, que son realmente diagnósticos muy fuertes, ¿no? Diagnosticar una bebé o diagnosticar... muchas veces se hacen desde una mirada. Muchas veces es la mirada del psicopedagogo, incluso a veces hasta del psicólogo, del... También desde una mirada se cuestiona el diagnóstico. ¿No? Tenemos toda una línea de pensadores, de profesionales que cuestionan el diagnóstico, ¿no? De si esto existe. Digamos, me parece muy importante como aporte, ¿no? Me parece, como criterio. Sí, muchas veces se critica el poder médico hegemónico, ¿no? Y yo digo, terminamos en un, no poder porque no tenemos más poder, pero sí en una mirada psicopedagógica hegemónica o neuropsicológica hegemónica, ¿eh? Entonces me parece que esto hay que considerarlo, ¿no? Lo que pasa es que trabajar en interdisciplina no es fácil, es como un ideal a conseguir. Es como la felicidad, ¿no? Que uno tiene momentos de felicidad, no siempre, ¿no? Se alcanza la felicidad. A mí me parece que la interdisciplina, el trabajo en grupo, tiene momentos, ¿eh? Donde se alcanza ese nivel. Que uno va camino a cuando tiene el objetivo, pero que no siempre puede lograrlo. Entonces, también yo les hablé de la indagación de lo que es modalidad de enseñanza-aprendizaje. Lo podemos hacer a través de todos los procesos, de cómo trabaja un niño. Supónganse si ustedes están tomando vocabulario, como a menudo pasa, desde inteligencia y... Un chico empieza a hablar reiteradamente de lo que es el robo, o que roban, digamos, esto se suele dar a veces, frases reiterativas. Bueno, uno tiene que ver qué pasa en este proceso si, en vez de dar la definición objetiva, hay una intrusión de lo subjetivo. Entonces, vamos a trabajar con esto, que uno va observando. ¿Sí? Bueno, es bastante conocido el dibujo de pareja educativa. Ustedes lo conocen, lo instrumentan. Con Alicia Fernández en el Posadas ya hemos hecho una transformación por persona que aprende. Yo creo que ya ahora está haciendo una investigación, digamos, para ver si solicitando esta consigna pone espontáneamente o no al enseñante. ¿Y esto qué implica? O sea que generalmente tomamos persona que aprende y es a través de esta técnica que solicitamos que escriba, que haga la redacción, para ver ya escritura y a su vez ponerle palabras al dibujo. Ustedes saben que solo un dibujo, si no tiene la asociación de lo lingüístico, digamos, no tiene mucha validez, o sea que hay que siempre hacer una indagatoria de lo que se plasma a nivel gráfico. Otro aporte de Vizca ha sido Familia Educativa, porque Vizca escribió dos libros que se llaman de Técnicas Proyectivas Psicopedagógicas, que dan una serie de técnicas muy lindas. Una de ellas es Familia Educativa. Familia Educativa te hace un planteo de hacer el dibujo de tu familia, en donde cada uno haga lo que sabe hacer. Creo que más o menos esa es la consigna. Y después se pide de eso que cada uno está haciendo, ¿a quién se lo enseña? De la familia. ¿Y de qué manera? Entonces se ven todos los vínculos familiares, pero desde la enseñanza-aprendizaje. el dibujo del plano de la clase o vos en el colegio son muy importantes cuando hay problemas, digamos, sociales, para ver dónde se sienta, cómo están los compañeros. Así que si uno está suponiendo que hay alguna cuestión institucional o reactiva, son dos técnicas que nos dan muchos elementos. Otro test que no ha sido muy difundido, cuyos autores son Rada y Reboiras, es el test de fantasías infantiles, en donde, al estilo del CAT, ustedes ubican el CAT, dan todas situaciones de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, hay un chico estudiando con toda la cabeza vendada. Hay un padre retando a su hijo y el hijo está intentando escribir. Digamos, son todas situaciones, dibujos, realmente que permiten la asociación con problemas del niño. También lo usamos en alguna oportunidad. Bueno, y hay muchos otros. La cuestión es poder trabajar sobre esto en la devolución diagnóstica, en el cierre del proceso diagnóstico o a posteriori en la terapéutica. Bueno, ya lo dijimos. El diagnóstico familiar de aprendizaje, primariamente llamado, sigue estando el DIFAC, nosotros lo fuimos haciéndole modificaciones, se llama DIFAC, creación de Julia Fernández, está muy bien explicitado en el libro La inteligencia atrapada. Tiene un constructo de que en una jornada se realiza todo el diagnóstico. Se cita a toda la familia conviviente, se instrumentan técnicas como hora de juego fraterna, plano de la casa, línea de vida familiar y o individual, línea, digamos, se hace una línea histórica desde cero a la actualidad, y entonces puede ser que lo pueda hacer la pareja, toda la familia en conjunto, alguno de los hermanos. También se implementa familia kinésica o educativa como producto grupal. El plano de la casa como producto grupal es un instrumento muy lindo porque uno, digamos, le da a cada uno un lápiz y una sola goma para ver cómo, cuando necesitan la goma, es la interacción entre ellos. Y además, cómo distribuyen la organización para hacer el plano de la casa. Obviamente, son técnicas que uno tiene que evaluar a quién se las va a instrumentar, porque si viven en un solo ambiente, en una villa, no le va a pedir el plano de la casa. Pero si es una familia de clase media que tiene su casita, es importante a posteriori darle un color a cada uno y que haga un sombreado de la parte que considera más suya dentro de la casa. Entonces ahí se ve, digamos, que están aislados, que hay superposiciones, que hay pelea por los lugares, digamos, sirve más para la clase media esta propuesta. Nosotros hemos sacado el diagnóstico familiar de aprendizaje, que además DIFAC significa diagnóstico interdisciplinario familiar de aprendizaje en una sola jornada. Le hemos sacado alguna de estas propuestas porque generalmente lo hacemos en dos jornadas, porque somos más estrictos en relación a la evaluación neurocognitiva, porque digamos, esta propuesta de llamar a los otros especialistas para discutir del paciente dentro del ámbito del diagnóstico nos ha costado mucho. Entonces, la reflexión interdisciplinaria con suerte se hace posteriormente. Y hay una de las propuestas del DIFAC que es recuerdo de una escena familiar sin la presencia del paciente. O sea, se le pedía al paciente, a la familia, perdón, que recuerde una situación familiar en donde estuvieran todos menos el paciente, para ver qué ocurría con la familia cuando el paciente no estaba presente. Eso era una hipótesis que partía de un paradigma muy fuerte de pensar en este trastorno de aprendizaje como patología familiar. Justamente con todos los paradigmas posteriores, cada vez menos se encuentra este tipo de trastorno. Puede ocurrir que alguna una situación se dé, pero no sea, digamos, esta la etiología específica. Pero a su vez, trabajando en el Hospital Garrahan, es muy difícil plantear esto, porque siempre está la fantasía de muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a plantear una escena de recuerdo sin el paciente, cuando hay una familia que está pensando que el hijo se puede morir? Entonces, eso cuesta caro. Por eso lo llamamos diagnóstico familiar de aprendizaje. ¿Cuándo lo indicamos? Cuando vemos que la modalidad de enseñanza puede ser patológica y que a través del diagnóstico se puede hacer un trabajo para modificar. No cuando hay patología familiar, porque eso sería el reforce del área de salud mental, sino cuando vemos que a través del diagnóstico se puede hacer un trabajo terapéutico a la vez de cambio de la modalidad de enseñanza familiar. Así que, bueno, se selecciona muy puntualmente qué familia va a este tipo de diagnóstico. ¿Sí? Recuerdan que era una de las modalidades diagnósticas. Bueno, otra de las modalidades diagnósticas es evaluación dinámica, que yo lo dejaría para la tarde. La evaluación dinámica es una evaluación que de alguna manera se contrapone a lo que es la evaluación estática, que es este corte transversal del sujeto en determinada situación, en determinado momento, cuando uno hace el diagnóstico. La evaluación dinámica es una crítica justamente a la evaluación estática. Así que bueno, eso lo vamos a dejar para luego. Vamos a pasar entonces bueno, y tomamos un café. Bueno, hacemos un corte. ¿Tomas café solo o un café con cortado? Podría ser un cortadito. Las técnicas con algunas cosas que son, no, claro, son diversas, ¿no? Y algunas que se tienen que importar. Por donde digamos, a todo lo que es la red nacional, estamos tratando, como yo digo, de hacer una asociación física. Por ahí las copias, no todo, claro, el mundo puede hacer. Yo también digo, bueno, uno quiere todo, pero no puede. Nosotros, bueno, somos un equipo, trabajamos varios, pero bueno, yo en algún momento le propuse a Víctor que la cátedra perteneciera a la red, entonces podemos hacer algo mancomunado. ¿Cuál es el modo de incorporarse a la red? Porque yo he comprado el libro, sí. Y pero después ahí uno hace tareas compartidas. Hay dos áreas. Ay, mi vida, ¿en serio? La asistencial. ¿Tu hija te lo regaló? La docente. Oh, la asistencial y la docente. La madre me lo regaló. Paciente, claro, con los asistenciales. Pero si la docente, están los colegios, las universidades. Se le gastó la docente. Ah, gracias. No les han dado leche. Bueno, no importa. Te la debo. Bueno, bueno. Si querés una galletita, también. No, no, leche. Gracias. Cuestiones, digamos así, cooperativas, no sabemos, claro, esto no tiene que ser, así que hacemos un trabajo de cooperación y permitimos que yo el dato que tengo es el libro que ustedes publicaron con las distintas intervenciones de la red, que igual uno desde afuera no se da cuenta muy bien que consiste en la red, bueno, porque además siempre se empieza en un proceso de armado, debe estar tan ahora difícil ya, como ahora sacamos el tercer. Ah, qué bueno. Pero desde la cátedra pidan, ¿no? Sí, claro, yo estoy viendo otra asignatura que es el taller 2 de orientación psicopedagógica. Es uno de los últimos. Donde realmente se hace solamente una pequeña introducción. Claro, solo cuatro claro. Casi lo han visto ahora en neurobiología, están viendo una aproximación, pero no todos los chicos adoptan el enfoque psicológico porque está en colisión con el paradigma que se utiliza. Pero bueno, seguí porque me gustó el lugar. Bueno, lo que algo más. Claro, claro, enferman. Por eso mismo, el que uno en una sola prueba va bajando, se lo quedó hasta los dibujos. Se los tiene que inventar uno, entonces ya no sería tan serio. No, están por internet, esa es por importación que se consigue. Sí. Sí. Pero si hacemos alguna solicitud de la universidad, no hay problema. Claro. Claro. El jefe nos permite. Claro. Lo que pasa es que hay que hacerlo con cuidado porque estamos haciendo algo ilícito. Claro. Tiene que ser a propósito de después empezar a hacer alguna toma, porque eso es importante para poder y también hacer un diagnóstico. Podemos mandar personas que den clase también. Por ejemplo, el Stanford 5, ya lo estamos estudiando, aplicando, y podría ser que alguien venga, digamos, y dé clase. Y es similar al TERM en el tipo de tareas que plantea. Sí, algunas, no, pero más moderno, con láminas en color. Claro, con si no, uno se lo tiene que inventar todo. El TERM, lo que es una cocina, lo que no se pueden usar estas láminas. No. A mí, un día me entraron los ladrones, me lo rompieron todo, no sé qué. Habían pensado que habían hecho a casa. Así que tengo lo que me quedó, alguna vez lo alquilé a propósito de esto, un chico que venía del campo con un trastorno muy grande, yo no sabía el piso, tenía que estar muy bajo. Bueno, yo me fui, pero uno hace la medida la batería, ¿no? Claro. Y me encontré con esa dificultad. No, pero vos nos podés invitar y yo mando a alguien, digamos, que me ve. Podemos hacer un pedido desde la universidad, el servicio, al doctor Baipur. Que lo explique. Claro, claro. Para bien de todos, porque realmente... Claro. Yo te digo, nosotros lo pudimos comprar con el dinero de curso. El tema es que España ha hecho una trampa. Nos han estado sacando cosas, tal cual en Estados Unidos, malas traducciones. Tuvimos que trabajar todo el año. Tuvieron que adaptarlo. Todo el año. Todo el año. Y ahora, bueno, lo vamos a empezar a aplicar. Pero en realidad, para nuestra población, es mejor que cada vez. No, claro. Mucho. Si uno toma algunas pruebas, son útiles. Claro. Pruebas de la sustitución. Claro. Pero jugos, complicamiento de figuras, uno toma algunas pruebas que complementarían las otras pruebas. Claro. Pero los efectos de ser más ortodoxo, bueno, una prueba que nos permita hacer comparaciones para que estemos en una población, ya sería motivo de otra cosa. La clínica a veces se hace lo cualitativo y lo dinámico, lo que pasa es que le falta la otra pata, es lo que vos dijiste de entrada. Si uno quiere comparar, si uno quiere hacer una población, necesita datos que pueda compartir. Y para poder compartir, uno necesita una psicometría. No podemos compartir. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada. No, por favor. Thank you. necesita discutamos en forma interdisciplinaria, sino también el poder delinear tratamientos específicos, porque todos los tratamientos no tienen que partir de un solo modelo, sino de acuerdo a la entidad diagnóstica proponer el tratamiento. Entonces, yo he aprendido con el tiempo que hay que empezar por las técnicas estructuradas en chiquitos con esta problemática. Si uno empieza por una hora de juego, después es muy difícil llevarlo al estructurado. Se deja la hora de juego hacia el final, como forma, digamos, de una cosa libre y verlo, digamos, hacia el final, darle esa posibilidad en el grupo. Primero empezar por lo estructurado. Siempre realizar una entrevista a padres en forma primero libre y después dirigida. ¿Por qué primero libre? Porque ahí además los padres pueden expresar sus problemas en relación a tener un niño con estas características. Obviamente también he aprendido que muchas veces la carga genética está, muy presente, porque esta dicotomía es neurobiológico, se deja de lado muchas veces porque también algunos de los padres tiene, digamos, este diagnóstico, y todo lo ambiental también ha influido para que, desde el punto de vista del desarrollo, esté presente. En la clínica de ADHD hemos encontrado un mayor porcentaje, por ejemplo, de padres divorciados. ¿Por qué? Porque a los adultos les cuesta también sostener su pareja. Entonces también está lo ambiental, no solo lo neurobiológico. De ahí que sea importante lo libre y lo dirigido. Y concluimos el proceso con una técnica libre, como puede ser la hora de juego. Bueno, de alguna manera, lo que ya hemos visto, hacemos una diagnóstico bastante minucioso de lo que son las funciones ejecutivas, diferenciamos coordinación de precisión visomotora, memoria y los aspectos pedagógicos. Me queda una duda, señora. Usted habla del diagnóstico para detectar ADD, casos de ADD, digamos, o porque es una palabra diciendo cuando llegan con estos casos, nosotros revisamos. Me quedó esa duda, cuando llegan con estos casos, como que ya llegan diagnosticados, y usted, ya, como el título dice, En nuestra clínica ya llegan un poco diagnosticados por el pediatra. Nosotros, ¿por el pediatra? Sí, dentro del encuadre del hospital, los chiquitos llegan, los ve un pediatra del desarrollo, los ve neurología, a veces los ve el psiquiatra, y nosotros damos nuestros aportes de la evaluación neuropsicológica. Entonces hay como una previa identificación del paciente. A veces entra a psicopedagogía y nosotros hacemos la derivación, o sea que nuestra evaluación siempre es un aporte para las otras disciplinas, y además yo les he dicho que este tipo de diagnóstico tiene que ser interdisciplinario. Nunca desde solo nuestro abordaje hacemos esta evaluación. Nos ha pasado, por ejemplo, un chico que tenía todas las características del TDAH, tiene hiperactividad, solo disatención, y era un chico oxano. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y nunca desde una sola especialidad dar el diagnóstico. Una pregunta, ¿usted solamente hace la evaluación, no el tratamiento? No hacemos el tratamiento porque es un hospital de consulta, en el hospital obviamente, ¿no? Es un hospital de consulta y de mucho movimiento. Hay dos nombramientos, dos personas de staff, nada más, desde 6 a 20, 21 años. Después hay 3 becarios y los demás son cursistas. Por eso constituimos el equipo de psicopedagogía nada más, ¿no? 16 personas. Nosotros hemos constituido lo que es la Red Nacional de Psicopedagogía Garrahan Provincias, por el cual a través de un convenio verbal nos manejamos con diferentes instituciones del país desde una forma colaborativa. Hay un área asistencial en donde, supónganse, un paciente de Susango llega al hospital Garrahan por algún problema particular, en principio un problema orgánico complejo. Puede ser que no tenga un problema orgánico complejo, pero en principio el hospital tiene ese nivel de complejidad. El tercer nivel de complejidad dentro de la estructura sanitaria. Y necesita tratamiento. Que el paciente viaje una vez por mes al Garrahan, además nos quedaríamos con 20 pacientes en tratamiento, porque no da la estructura. En cambio, a través de la red se lo remite a su domicilio, al hospital de su lugar, y se hace un trabajo de referencia y contrarreferencia. Con la red del Gran Buenos Aires nos reunimos hace 20 años, el primer miércoles de mes, para, entre otras cosas, hablar de esos pacientes que entran en el sistema red. Entonces, la red, de alguna manera, permite que se organice la distribución sanitaria. ¿Sí? Entonces, puede ser que nosotros hagamos un diagnóstico que a lo mejor ellos no lo pueden hacer, que hagamos una consulta con otra especialidad, que pensemos juntos qué abordaje para ese paciente, y trabajamos de esa manera en red, con todo el país. También hay un área docente en donde intervienen colegios, asociaciones, universidades, y también alguna institución que, siendo privada, puede ser, digamos, de mucha referencia para algún lugar. De esta manera se realizan los tratamientos. Pero nosotros, como hospital de consulta, no tenemos área de tratamiento. Sí de diagnóstico y seguimiento. Bueno. Esto ya lo hemos hablado. Y llegamos al modelo de Alexander y Stuss del 2002 para evaluar este control atencional y funciones ejecutivas. Primero estuvimos trabajando con el modelo de Mirsky del 91 y después pasamos a este modelo que consideramos mucho más completo. Fíjense, el control atencional podríamos decir que es uno de los dominios que provee influencia sobre los otros, por eso lo ubicamos acá. Está compuesto por la atención selectiva, autorregulación, automonitoreo e inhibición. Yo acá le agregaría atención sostenida, que ahora vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas categorías. Pasamos a flexibilidad cognitiva, que está compuesta por estos ítems, atención dividida, también podemos acá incluir la adaptativa, memoria de trabajo, transferencia de conceptos, utilización de feedback. La fijación de metas, en donde está la iniciativa, el razonamiento conceptual, la planificación, la organización estratégica y el procesamiento de la información, en donde se da la eficiencia, la fluidez y la velocidad. Bueno, después si quieren yo les mando una síntesis y después vemos cómo hacemos. Ahora es importante que puedan entenderlo, ¿sí? Bueno, control atencional, que es el primer dominio, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué incluye? La capacidad de atender selectivamente estímulos específicos e inhibir respuestas prepotentes. Supónganse que alguno de ustedes está queriéndome escuchar, pero alguien de al lado hace un ruidito muy particular, ¿eh? Entonces, esa es la atención selectiva, priorizar un estímulo y secundarizar otro que está interfiriendo, ¿sí? Hay muchas técnicas dentro de lo que uno puede considerar la neuropsicología. Digamos, uno selecciona las técnicas. Yo creo que en la selección de la técnica uno en principio lo que se tiene que fijar es en los baremos, justamente en los datos estadísticos, eso que nos cuesta tanto, digamos, saber, ¿no? Porque una técnica, incluso el Stroop, puede ser una técnica muy usada en el mundo neuropsicológico, pero a la hora de la validez nos encontramos con baremos, digamos, muy pobres, y datos estadísticos no confiables. Así que en esto de una batería flexible o aún en una batería fija, uno tiene que poder manejarse con estos conceptos. Nosotros hemos estudiado mucho y ahora ya estamos incorporando el NEPSI-2, cuyo constructo es excelente, realmente el constructo teórico del NEPSI es excelente desde el punto de vista de una batería para niños. El NEPSI-1, los baremos no nos dieron demasiadas discriminaciones, pero es una batería que nos resulta muy buena. Y entonces, para atención selectiva, hemos tomado lo que es atención visual, que tiene, digamos, propuestas desde los 3 años. Por ejemplo, conejos es para de 3 a 5 años. Gatos también. En el NEPSI-2 se ha sacado lo que es atención visual y ha quedado solo atención auditiva. Ahora les voy a contar cómo son las propuestas de atención auditiva. También en control atencional está la habilidad de focalizar la atención por un periodo prolongado, que en realidad es un poco lo que define la atención sostenida. Y aquí, como selección de técnicas, tenemos el D2, que es lo mejor que supimos conseguir en el hospital para evaluar atención sostenida. No sé si alguien conoce el D2. Y también está la línea, digamos, de las técnicas computarizadas, como el CESAC, que es una adquisición que uno puede realizar fácilmente a través de TEA, ediciones, es bueno. Es una propuesta computarizada, sale de 200 y pico de pesos. Y bueno, la línea de los Continuous Performance Tests, que son más difíciles de incorporar en nuestro país por lo caro que son. ¿Por qué es lo mejor que pudimos conseguir para evaluar atención sostenida, focalizada, atención selectiva? El D2. El D2 es una propuesta de tachado continuo. Hay letras D, letras P, hay letras D con una rayita, hay letras D con 2 rayitas, hay letras D con 3 rayitas, hay P con 1 rayita, etc. En una línea. Primero, lo primero cuando estamos haciendo una investigación en atención es descartar un problema oftalmológico. Un astigmatismo nos va a dar mal en una prueba de atención y no, eso no significa que hay un problema de atención, hay un problema de astigmatismo. Así que lo primero, monitorear el control oftalmológico. Una vez que nosotros tenemos seguridad en relación a que no hay un problema oftalmológico, esta propuesta es a partir de los 8 años, hacemos una diferenciación entre letras D y letras P, también tenemos que descartar una dislexia perceptiva, ¿no? De esas que ahora, digamos, se están rescatando, pero que se descartaron durante mucho tiempo. Y le vamos a decir que tienen que hacer un tachado de solo las letras D con dos rayitas. Son 14 renglones, por lo tanto, lleva la técnica aproximadamente 4 minutos. Alguien ha dicho que atención sostenida implica 14 minutos, frente a una tarea continua, frente a un solo estímulo, que, bueno, es la propuesta justamente del CESAT y del CTT. Y entonces, bueno, en esta propuesta de tachado gráfico, hay que tachar solo las letras D con dos rayitas. Hay muchas propuestas de tachado, también hay caras, hay muchas propuestas. Lo que hay que valorar es que realmente sea de un tiempo prolongado, porque una propuesta, por ejemplo, como conejos, gatos, caras, el Nesti, no es una propuesta de tiempo prolongado. Así que si uno evalúa atención sostenida, tiene que ser una propuesta con estas características. Acá, a los 20 segundos, se le dice cambio, tienen que pasar al renglón de abajo, y así, digamos, la técnica lleva aproximadamente 4 minutos. ¿Por qué les digo que es lo mejor que supimos conseguir? Porque en realidad en nuestras escuelas la atención sostenida se evalúa fundamentalmente con la función de enfocar y ejecutar gráficamente o a través de atención auditiva. No hay una propuesta computarizada. Y además, en muchas poblaciones, la propuesta computarizada es un poco ajena al sujeto, ¿no es cierto? Dentro del ámbito del hospital, además, poder conseguir una máquina para 6 consultorios también es una locura, ¿no es cierto? Entonces, realmente, las propuestas de tachado son propuestas como más asimilables a todos, a los profesionales, a los chicos, a las escuelas. Así que, además, el B2 es fácil en cuanto a poder tener el protocolo, es de TEA Ediciones. Ustedes entran a la página de TEA Ediciones, el B2 es una propuesta. Bueno, entonces, seguimos con control atencional. Involucra también la regulación y monitoreo de acciones de tal manera que los planes se ejecuten en el orden correcto, se identifiquen errores y se logren los objetivos. El D2 en este sentido da una muestra muy gráfica de cómo esto se consigue. Porque uno le dice que cada vez que advierta que se equivocó al tachar, en vez de hacer esta rayita, tiene que hacer esta. Entonces, uno evalúa omisiones y comisiones. Muy bien, escuché ahí. Pero además de las comisiones, que son los tachados inadecuados, ve cuánto pudo volver atrás y darse cuenta del error. Porque no es lo mismo 10 comisiones que no autorreguló, digamos, que pudo volver atrás y darse cuenta que se equivocó, a de 10, 6 que se dio cuenta. Entonces uno evalúa también esta regulación y monitoreo de acción. Una prueba hermosa del NEPTI 1 es esta. en donde el chiquito tiene que quedar en una posición, digamos, como sosteniendo, no me acuerdo bien, había una banderita, creo que es, con los ojos cerraditos durante un tiempo. Y mientras está con los ojos cerraditos, uno le va haciendo, por ejemplo, un golpe en la mesa para ver qué hace, si abre los ojos, si modifica, si se calma, digamos. ¿Cuánto puede hacer un control de sus movimientos o cuánto, digamos, necesita moverse? En algún momento le hace este tipo una cuestión, digamos, así, le hace jo, tipo, digamos, Papá Noel, bueno, toda una serie de perturbaciones para ver cómo pudo autorregular los movimientos o no. Los chicos en que hay hiperactividad e impulsividad, esta técnica es como también muy clara. Bueno, entonces, los niños con limitaciones en el control atencional son propensos a ser impulsivos, faltos de autocontrol, dejan tareas sin completar, cometen errores de procedimiento que también fallan sin corregir y responden inapropiadamente. Responden inapropiadamente a las consignas. A la dinámica de la clase, en los El diagnóstico sería a las consignas. También. Lo que hay que asegurarse también es si no hay un problema de comprensión verbal. Porque puede dar dificultades en poder ajustarse a estas técnicas por una falla en la comprensión verbal. También hay que hacer esta discriminación. Pero cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de otros dominios y no solo del control atencional. Incluso este último tiempo se está haciendo discriminaciones en cuanto a pacientes con disfunción ejecutiva donde no estaría implicado el control de la atención sostenida, que es la que, digamos, más identifica al control atencional. O sea, que ya se está hablando de disatención y o disfunciones ejecutivas. Y uno de los dominios importantes de lo que es la función ejecutiva es la flexibilidad cognitiva. Ahora, las personas que tienen control atencional, que demuestran la atención sostenida, es un primero buen indicador para pensar que la cuestión del ADD no tiene, digamos, porque es un elemento fundamental en la ADD, ¿no? Digo. Sí, pero vos podés tener buen nivel de atención sostenida, y esto se observa mucho en algunos adolescentes en el secundario, tener muy mal nivel de disfunción ejecutiva, y esto hace también a la categorización del TDAH. En la función ejecutiva, uno de los elementos es la flexibilidad cognitiva. ¿Por qué función ejecutiva? Justamente por estas habilidades que necesitan también, digamos, los ejecutivos, ¿no? Que es esto de tener en cuenta varios aspectos a la vez. Un ejecutivo puede estar resolviendo un problema acá, lo llaman de otro lado, tiene que continuar, se ocupan cargos directivos de alguna manera, ponen en escena esto que se llama atención adaptativa desde el modelo de Minsky, que es esta variable de poder tener en cuenta aspectos que van sucediendo simultánea o sucesivamente. Igual eso es una adquisición, digamos, poder mantener un control sobre varios aspectos simultáneos, más allá de no tener ADD, más allá de lo que puedan tener ADD, obviamente es un aprendizaje, digamos, sí, bastante complejo para los chicos, digamos, que digamos, a nivel escolar. Claro. Justamente hay desarrollos teóricos de que Alexander Stuss ha hablado de en qué momento se producen los desarrollos de los distintos componentes de la función ejecutiva. Te va dando un aprendizaje y cerca de los 11 años, especialmente todo lo que es flexibilidad cognitiva y fijación de metas, se produce justamente un mayor desarrollo. O sea que se supone que en el secundario esto tendría que estar bastante logrado. Y uno observa toda una dificultad en estos aspectos. Entonces, volviendo a lo que es flexibilidad cognitiva, es esta posibilidad de tener en cuenta varias variables en forma simultánea o sucesiva. Esto se llama habilidad de cambiar de eje de respuesta. Yo estoy, supónganse, psicopedagogía del hospital. Hablando con alguien que atiende un niño que vino de Santiago del Estero. Tengo que entregar un trabajo para el próximo congreso de tal con otra persona. Y a su vez, como me pasa a veces, entra un médico a pedir una interconsulta de mediano riesgo de la internación. Son varias cuestiones donde yo tengo que hacer un cambio en el eje de respuesta. Digamos, estoy con uno, tengo que atender a otro, y en esa cantidad de estímulos tengo que ver cuál priorizo. A eso se llama flexibilidad cognitiva. Aprender de los errores. Tratar estrategias alternativas también, porque a veces, supónganse, voy por este camino en relación a hacer un trabajo en esto de la función ejecutiva, y resulta que por ese camino, digamos, no es interesante el trabajo, tengo que buscar otro. Esto se pone muy en juego en la resolución de problemas aritméticos con los chicos, donde justamente tienen que ver qué estrategia realizan. Y si esta estrategia no les da resultado, tienen que elegir otra. Acá también está implícita la atención dividida, que es esto de alternar entre una cosa y otra. Puede ser que tenga que atender a la pediatra y decirle, bueno, mira, yo no te puedo atender fulana de tal, y sigo con la tarea que venía haciendo. Procesar múltiples fuentes de información de manera concurrente. En realidad, todos estos aspectos hacen al razonamiento. Cuando uno está haciendo un razonamiento, tiene que tener en cuenta todas estas funciones. ¿Sí? Bueno, el test que siempre se ha descrito como paradigmático, digamos, de lo que es flexibilidad cognitiva es el Wisconsin, que yo no sé si ustedes lo oyeron nombrar. Hoy se van a ir aturdidos con tanta técnica. Bueno, pero es como para incentivarles alguna cosa, ¿qué? Es un actor, Wisconsin. Es un lugar. También es una ciudad, ¿no? Un condado. Sí, es un condado de Estados Unidos. En Wisconsin, el niño, yo tengo mis cuestionamientos acerca de si entienden la propuesta. Así que no siempre lo tomamos, y mucho menos en niños, por ahí más en adolescentes. Nelly, les voy a mostrar caras. Computarizado el Wisconsin, ¿no? También. A ver, acá tiene dos estímulos. Esto es cara del NEPSI 1. El NEPSI 2 ya no lo tiene. Tienen dos estímulos, dos caritas diferentes, y se les dice que tienen que ir haciendo un tachado que va desde el primer renglón, continúa, y tienen que tachar todas las caritas que sean iguales a esta, ¿sí? Entonces fíjense, aquí hay muchas variables, son dos caritas, pero hay dos clases de pelos, dos clases de ojos, dos clases de cejas, ¿sí? Entonces, esto es a partir de 5 años. En los más chiquititos la propuesta es como más flexible, se entiende más la consigna, se entiende lo que tienen que hacer. Entonces, al unísono tienen que tener presente las distintas variables y ver, digamos, si omitió alguna, si hizo un tachado inadecuado, Entonces, por eso, caras, es la atención visual, se llama atención visual compleja o set de respuestas, porque tiene que tener en cuenta distintas variables. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de conejo y gatos? Solo tienen que tachar el igual, no es la complejidad de este tachado. En atención auditiva B, del NEPSI 2, tienen que hacer lo siguiente. En atención auditiva simple, que sería atención selectiva, cada vez que escuchan la palabra rojo, hay un redondel rojo, uno azul, uno blanco, uno amarillo y uno negro. Cada vez que escuchan la palabra rojo, tienen que tocar el rojo, ¿sí? Eso sería la atención selectiva simple. Como estamos pensando en flexibilidad cognitiva, que es esto de tener varios aspectos a la vez en cuenta y a su vez cambiar el eje de respuesta, la propuesta es así. Cada vez que escuches la palabra rojo, tocas el amarillo. Cada vez que escuches la palabra amarillo, tocas el rojo. Cada vez que escuches la palabra negro, no tocas nada. Y cada vez que escuches la palabra azul, tocas el azul. Se hace una práctica. Son, supónganse, 10 el México, esta propuesta es desde los, creo que es desde los 7 años, ahora no recuerdo bien si es desde los 5 o desde los 7, hasta los 19. Hay baremos obviamente para cada una de las edades. Entonces, uno que evalúa si puede inhibir la acción directa, que escucha rojo y esta tendencia a apretar, a tocar el rojo, inhibir e ir al otro lado, el tiempo de reacción de respuesta, si lo puede hacer rápidamente o fuera de tiempo. Si se cuelga y pasan varias palabras, porque uno le dice varias palabras, les dice, supónganse, esto, ahora, más, tanto, negro, rojo, salsa, les dice muchas palabras. O sea que la alerta para hacer esta tarea implica, digamos, ver cómo, digamos, es el tiempo de reacción del sonido. Les voy a contar una anécdota, así matizamos un poquito y vemos cómo, de acuerdo a la pasión y a la creencia y al conocimiento que uno tiene, puede implementar todo esto que a ustedes a lo mejor les parece muy arduo de una manera lúdica con niños. Hace muy poquitito vi a una chiquita con una... con un diagnóstico, digamos, ahora no tengo acá la palabra, pero bueno, tenía un problema motor bastante complejo, con movimientos, y cómo evaluar atención en una chiquita que además tenía una hipoacusia, y un problema motor, o sea que todo lo que es visual, digamos, iba a estar pregnado por lo motor. Entonces, bueno, frente a frente, está equipada además, yo le hacía mención de las palabras en forma, digamos, muy exagerada, y ella al principio, su alerta, su tiempo de reacción, digamos, no daba. Después pescó cómo era la onda, y realmente, cada vez que ella escuchaba una palabra, era como el gato y el ratón, ¿no? Como que, me querés pescar, y se apuraba. Terminó en una cosa lúdica, de risa, de juego, en donde se pudo ver su cambio justamente durante toda la prueba, de tener un nivel muy bajo de alerta y escaparse de muchas palabras, hasta poder ir, digamos, incrementando esto y hasta tomarlo como una cuestión lúdica. Entonces, también la técnica es cómo uno la instrumenta, la pasión que pone, el vínculo con el paciente, pero bueno, digamos, teniendo también presente toda esta estructura teórica, ¿sí? Así que esta propuesta, en realidad, en el NEPSI 2, se ha dejado de lado todo lo que es atención visual, no sé por qué, ya después entenderemos, y aparece todo lo que es atención auditiva. Ahora, ¿entienden la diferencia entre el A y el B? El A es solo atención selectiva. Cada vez que escuchas rojo, tocas el rojo. El B es flexibilidad cognitiva, porque tengo que parar, cambiar, tener en cuenta varios aspectos de la consigna. ¿Entendieron cuál es la diferencia? Bueno, el NEPSI 1 da la torre de Hanoi, ¿la conocen? Tienen exacto, a ver quién conoce. Son tres palitos con aros que van de mayor a menor, y hay que pasarlos de un extremo al otro, siempre guardando el orden de menor a mayor, y se mira el tiempo. Exacto. Y los pasos. O sea que tienen que hacer transformaciones de cómo colocan las bolitas, ¿sí? Entonces, esto es una actividad de la flexibilidad cognitiva, porque tienen que hacer cambios, nunca dos pelotitas pueden estar en el aire, porque se le dice que son dos ardillitas que suben a los árboles y que nunca pueden estar en el aire, siempre una ardillita va a otro arbolito, o sea que no puede haber dos movimientos a la vez. Otra prueba, la flexibilidad cognitiva. Perdón, Diana, aclará que esta no es la de Hanoi, esta es la de Londres. Sí. La de Hanoi y la de los Ritos. Exacto. Son arandelas. Estos son bolitas. Que tiene azul, rojo y verde. Y amarillo. Y amarillo. No, acá no hay, estas son iguales. El tamaño. Y vos jugás en solo en la posición de los colores. ¿Los picos? No, estos son bolitas y jugás tenés que ordenarlos en determinados colores y medís cuántos pasos son y cuánto tiempo tardás. Ahí están entre los discos, que el mayor no puede estar arriba del menor, en diámetros. Bueno, eso es una actividad de flexibilidad cognitiva, porque implica hacer transformaciones en los movimientos para poder llegar al objetivo que ocupo. ¿Sí? Bueno. El test de trazado, que es un test del cual no tenemos demasiada bibliografía, ni baremos, pero es un test sumamente usado en las investigaciones. ¿Alguien conoce el frame making test o test de trazado? Bueno, tenemos una secuencia, que es la secuencia alfabética, y la secuencia numérica. Supónganse que este es el recorrido, ahora les voy a mostrar cómo se ve. Entonces se hace primero una prueba, para ver si entendió bien. Tienen que pasar alternativamente, por eso se llama atención dividida, de la secuencia alfabética a la secuencia numérica. Entonces, A1, B2, C3. O sea que no hay que perder la secuencia alfabética ni perder la secuencia numérica. Tener en cuenta dos series, por eso es dividida. ¿Sí? Bueno, también este es un test para evaluar flexibilidad cognitiva. Obviamente uno elige uno de estos de acuerdo a lo que considera más oportuno para el paciente. ¿Sí? Bueno. La memoria de trabajo también, digamos, es un constructo teórico que está relacionado con la flexibilidad cognitiva. Ustedes saben lo que es memoria de trabajo. ¿De dónde tomamos memoria de trabajo? De dígitos inversos. O sea, dígitos inversos es una serie de números que se le dice en forma directa y el paciente tiene que decirlos en forma inversa. Entonces tiene que tener presente en la cabeza cómo fue la serie directa para poder hacerla inversa. ¿Sí? Dígitos inversos están en la escala WIS, pero nosotros preferimos tomarla de TOMAL, que es el test de memoria y aprendizaje, que después vamos a hablar. También en recuerdo selectivo de palabras, trabajamos con memoria de trabajo, recuerdo selectivo visual. En comprensión lectora también podemos evaluar memoria de trabajo. Y en todo lo que es aritmética, cuando nosotros le decimos un problema, el paciente para poder hacer la operación correspondiente tiene que tener una memoria activa con todos los datos del problema para poder llegar a su resolución. Vieron que a veces los chicos dicen ¿cuánto era? ¿Cuánto? Y necesita que uno le repita las cantidades. Ahí está interviniendo la memoria de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre con los individuos que no tienen flexibilidad cognitiva? Este dominio del modelo de Alexander y Stuss de funciones ejecutivas. Son personas rígidas, ritualistas, un trastorno obsesivo compulsivo puede dar esta inflexibilidad cognitiva, también obviamente los pacientes con autismo. Entonces, se encuentra laborioso el cambio de actividades o procedimientos, como este, pasar de una secuencia a la otra. Y hay un fracaso en la adaptación a nuevas demandas. Yo creo que tener flexibilidad cognitiva es justamente incorporar todo esto de la neuropsicología para aquellos que por ahí, digamos, tuvieron paradigmas tan pregnantes de otras épocas, ¿no? O sea que me parece que a veces también en las especialidades falla esto de la flexibilidad cognitiva. Fijación de metas es otro de los dominios. ¿Recuerdan el cuadrito primero? Del cuadrito de Alexander Stuss sobre funciones ejecutivas. Estamos acá. Hicimos control atencional, flexibilidad cognitiva, fijación de metas. Bueno. ¿Qué ocurre con la fijación de metas? Se desarrollan nuevas iniciativas y conceptos. Es la capacidad de planificar acciones con anticipación. Típico, los chicos que no llegan a estudiar todo lo que tenían para el examen. que dejan los tres últimos días para estudiar, estudian toda la noche y no llegan. Eso que trabaja, eso que presentan los trabajos, los finales de los cursos, los posgrados de tengo los días. Bueno, también hay que ver lo económico, ¿no es cierto? Puede ser que trabajen todo el día, que se abordar tareas de manera eficiente y estratégica, por eso se ponen en juego dos aspectos que para la psicopedagogía son muy importantes: la organización del espacio y la organización temporal. Esto que en general en la neuropsicología no se estudia demasiado, ¿no? La organización temporal. Mi tesis tiene que ver un poco con esto. La organización en el espacio ya lo vimos a través de Torre y se pone muy en juego en lo que es figura compleja de Rey. ¿Lo conocen? Porque uno podría decir figura compleja de Rey es coordinación visomotora. No, es mucho más que eso. Lo que uno tiene que saber ver es cómo organiza eso. Calculo que lo deben saber, especialmente, bueno, teniendo en cuenta lo evolutivo. Uno no le va a pedir que distingan primero, digamos, el armado central a un chico de 6 años, pero sí, a través de distintos colores, va a evaluar cómo hizo el planeamiento en los chicos más grandes, especialmente a partir de 11 años. Por eso se le da 3 colores y uno ve, digamos, cómo va construyendo con el primer color, cómo hace con el segundo, cómo hace con el tercero. Esto es planeamiento en el espacio. Y organización temporal, digamos, dentro de temporalidad uno puede ver ritmo, puede ver, digamos, otros aspectos, ¿no? Como conocimiento de las nociones temporales, pero a la hora de pensar en tiempo y funciones ejecutivas, va a pensar en lo que es organización temporal. Y esto, no hay mucho material, al menos yo no conozco, para eso rescatamos mucho lo que es ordenamiento de historietas del WIS 3, que no sé por qué ha sido dejado de lado, ha sido sacado en el WIS 4, o sea que aun cuando instrumentamos WIS 4, tomamos ordenamiento de historietas del WIS 3, que evalúa función ejecutiva por excelencia, porque hay que ver, digamos, toda la secuencia de las imágenes y organizarlas, digamos, interviene también lo lingüístico, pero, digamos, evalúa justamente secuencia temporal, ¿sí? Y fijación de metas a través del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con las limitaciones en este domingo? Habilidades de resolución de problemas pobres, producto de planificación inadecuada, especialmente vieron en la resolución de problemas aritméticos cuando hay 3 pasos diferentes que realizar, o en la vida, yo tengo que realizar varias tareas, cuál priorizo, cómo organizo el tiempo, cómo llego. También implica desorganización, dificultades en el desarrollo de estrategias eficientes, dependencia de estrategias previamente adquiridas y un razonamiento conceptual pobre. Procesamiento de la información. Y aquí tenemos algo que valoramos mucho, que es el tema de la fluidez. La fluidez, por ejemplo, verbal, es esta capacidad para evocar palabras en forma, digamos, eficiente, en forma rápida. puede darse una fluidez verbal fonológica o semántica a nivel del lenguaje oral. La fonológica es, por ejemplo, esa capacidad de decir en un minuto todas las palabras que empiecen con la letra F. Para esto tenemos el FA. Y la semántica tiene que ver con las categorías. El NEPSI propone primero animales y después bebidas y comidas. Hay personas que no son muy fluentes, que tardan, digamos, o no les sale una palabra, para eso nos ayudamos con esto, con la power, porque, digamos, realmente se pone en escena la fluidez verbal del docente si uno no tuviera estos apoyos, especialmente en determinada edad, en donde se va lentificando este tema, digamos, de poder evocar palabras. Y diferenciamos de la fluidez verbal escrita, que es esta posibilidad de evocar palabras, pero ya no a través del lenguaje oral, sino a través del lenguaje escrito. Para esto tenemos el PMA, que es una técnica que evalúa específicamente en uno de sus dominios esta vida. Pero para comparar lo verbal de lo espacial, el NEPSI nos da una pruebita hermosa que es la fluidez de diseño, que es cómo aparecen las ideas en el espacio gráfico. Se las voy a mostrar. Hay una situación de prueba. Esto hubiera estado mejor escaneado, pero a último momento el escáner ayer mandaba. Tienen que unir dos puntitos o más a través de una línea recta bien derechita y no repetir el esquema, porque justamente la perseveración es uno de los indicadores de disfunción ejecutiva, de esto de poder hacer el cambio. Se hace una pruebita primero, son todos puntitos ordenados en forma simétrica en el espacio, y luego se toma en un minuto y se ve la cantidad de perseveración. O en la rapidez, como por ahí la liñita, ven, no es derechita. ¿Sí? ¿Llegan a ver? Luego está la otra opción en donde ya los puntitos están en el espacio en forma asimétrica. Y nuevamente se hace una prueba y luego se ve qué posibilidad tuvo de ir creando diferentes diseños. Si ustedes se fijan, acá por ejemplo, no pudo respetar la consigna porque la línea es curva. Acá la línea también, digamos, está, digamos, no es recta, pero hizo una perseveración. Aquí se la di por positiva acá, pero en realidad acá es negativa porque ven, está redondeada, pero en realidad es una perseveración. Entonces uno tiene esta posibilidad de ver la rapidez de evocación de imágenes. Perdón, ¿es una sola recta continua? ¿Puede formar figuras geométricas que se entrelacen entre sí? Sí, pero ahí está la rapidez de ver, digamos, cómo si la consigna era dos o tres puntitos, vos tardás tiempo en hacer una imagen uniendo varios puntitos. Si vos haces imágenes que unen varios puntitos, vas a tardar más y vas a tener menos imágenes. O sea, es una línea con una recta. Es una línea recta que une dos o tres puntitos. Cuando se utilizan más puntitos, se pierde más tiempo. Y justamente es un indicador de la flexibilidad o no, de poder tener en cuenta la consigna, de la rapidez. Liliana, tiene un problema práctico. Esto no se puede. Claro. Sería con indicación verbal del niño, ¿no? No, no. Porque lo práctico te va a hacer. Excepto que vos quieras verlo, ¿no? Depende del problema motor, Pero si hubiera un problema por el cual realmente se escribe a pesar del problema motor y demás, vos se lo podés tomar sin tiempo para ver la cantidad de perseveraciones o no, porque el problema motor no tiene por qué dar perseveraciones, y en ese caso jugás con la técnica, no vas al baremo y ves solo lo cualitativo, porque uno tiene, digamos, también la cierta autoridad profesional para jugar con las técnicas, siempre y cuando lo explicite. No siempre solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Bueno, también otro de los subdominios o ítems de lo que era procesamiento de la información es la eficiencia y velocidad del output, de la producción. Entonces acá tenemos el test de trazado, el A, que es solo la secuencia numérica, que evalúa velocidad justamente. Las claves del WIS4 son un indicador justamente de velocidad de procesamiento, ¿recuerdan? Velocidad de procesamiento motor. Y otra pruebita que nos gusta mucho, y a los chicos también, es la de precisión visomotora del NERCI. Tenemos un autito que recorre un camino y vemos en qué tiempo lo realiza y cuántas veces se va del camino, cómo puede autorregular, si sale del camino vuelve a entrar, que incluso para algunos chicos con trastorno motor es una prueba que se los pone, digamos, también a prueba, valga la redundancia. Y después está, para nenes más chiquitos hay un trencito y un camino más ancho. Esa es la belleza del NERCI, que se pueden evaluar estas cuestiones en 3-4 años, que no está muy incorporado dentro de la neuropsicología este tema. Y está, digamos, el camino que requiere más ajuste, que es el de la moto. ¿Están muy cansados? No me contestan, que les dije. Bueno, ya no sé a qué hora está aquí. A la una. Ah, bueno, que son estoicos. Bueno, entonces, los déficits en el procesamiento de la información, ¿qué implican? Que la entrada va a ser, digamos, una entrada más lenta, que va a haber respuestas demoradas y tiempos de reacción lentificados. Como ustedes verán, puede ocurrir que alguno de los dominios esté muy bien y el otro no. Y entonces uno va a trabajar con objetivos terapéuticos específicos de uno de los dominios. O decidir trabajar con lo compensado, no con lo descompensado. Que también esto, digamos, es una gran pregunta a la hora de la terapia. Bueno. Quiero volver sobre la pregunta que hice hoy. ¿Cuál? De estos dominios que usted desarrolló, es decir, ¿puede ser alguien diagnosticado de ADD cumpliéndose a uno de ellos, con solo uno de ellos? Es lo que dijo últimamente. Ahora el neurólogo que... Sí, lo que te voy a decir es que es nuestro preguntador oficial. Ya me di cuenta. Este, No, con un elemento no, por eso la riqueza del conjunto de elementos que te está dando Juliana, la posibilidad que vos tenés de utilizar un conjunto de cosas y enfocando el diagnóstico. Entonces, lo que acá estás viendo vos son instrumentos que te deben de servir, el que vos elijas en mayor o en menor medida, de acuerdo a lo que vos quieras concebir como modelo teórico, para poder llegar a un diagnóstico. A un aporte, porque la categorización diagnóstica creo que tiene que ser interdisciplinaria, ¿no es cierto? Sí, uno da un aporte. De todos modos, digamos, acá hay una gran variedad de elementos que son sustantivos para esa construcción. Más allá de lo que le pueda dar el neurólogo, los psicólogos, etc. Eso, la necesidad de la transdisciplina ya la hemos planteado muchas veces. Pero la atención es uno de los aspectos más complejos en la definición y en el diagnóstico, que efectivamente tiene un carácter interdisciplinario y que depende de muchas variables que están planteadas acá, por eso tantas pruebas diagnósticas diferentes. Bueno, entonces, dentro de un contexto interdisciplinario, generalmente uno deriva al área de fonoaudiología cuando, digamos, está ante un problema lingüístico. Pero puede ocurrir que no sea necesaria la derivación y solo a lo mejor uno toma, digamos, algún aspecto. Y para eso, en general, nos sirve mucho el ítem comprensión de la prueba beta de Feldman, que es muy accesible. Además, todo el equipo de Feldman, bueno, no sé si es porque nosotros estamos en el hospital, nos ha mandado gratuitamente su producción, son baremos nacionales, así que la prueba de comprensión es muy útil para nosotros, tiene una apoyatura visual en el sentido de que uno le dice, por ejemplo, señalame el humo que sale de la chimenea. Entonces hay un dibujito de una fogata con humo, un cigarrillo con humo, una chimenea sola y otra chimenea en donde sale el humo del cigarrillo. Entonces, tiene que tener en cuenta todos los aspectos del enunciado para poder, digamos, señalar específicamente cuál es el dibujo que corresponde a la frase. Así que nos sirve mucho, bueno, obviamente tiene una apoyatura visual. La diferenciación entre los niveles de expresión y comprensión, que para eso, digamos, toda la línea Gardner y Boston nos sirve. También conceptualización de beta de Feldman para ver toda la cuestión categorial. Y comprensión de instrucciones de NEPSI es otra de las pruebas que nos permiten, como estas grandes diferenciaciones, ¿no? Por ejemplo, estamos ante un problema de comprensión de consignas o ante un problema de atención. Para eso. Si no, hacemos la derivación respectiva. Bueno, en coordinación visomotora, no sé si ustedes conocen Berry. Berry es lo mejor que supimos conseguir, descartando al Bender. Aquí hay un gran tema. ¿Por qué descartamos al Bender? Porque, bueno, si bien hay bibliografía más actual del Bender, no la supimos conseguir, porque es una propuesta que para algunos chicos implica un gran desastraje con su aspecto madurativo, tipo WIS. A un chiquito de 6 años la propuesta de Bender es una propuesta exigente, porque tiene en nuestro medio una bibliografía muy antigua e incluso con errores desde el punto de vista neurológico. Entonces, el Berry es una propuesta más gradual. Este ya es el Berry 2. Empieza por imitación, o sea que, digamos, uno le hace el gesto y el paciente lo tiene que imitar. y por eso, digamos, las primeras propuestas, digamos, están en blanco, porque es por imitación, o sea que para los pacientes más chiquitos es una propuesta mucho más gradual, y después va pasando a una propuesta tipo el patrón gráfico, digamos, en donde es más simple y se va complejizando a medida que avanza en la prueba. O sea que línea vertical, línea horizontal, círculo, cruz, diagonal, cuadrado. Y una pregunta, ¿y el de Santucci? ¿Cuál es el de Santucci? Está en el manual para el estudio psicológico del niño de esas dos, de 4 a 6 años. Ah, claro, es más limitada. Claro. No lo conozco. Pero tampoco hay baremos actuales ni nada de esto. Claro. Esto tiene además una escala que es visual, una escala que es motora y está la visomotora. Este es el más actual, el Beri 2. Yo no conozco Sassó, quizás no lo recuerdo, pero... Pero no es de Sassó, sino que es de Hilda Santú. Este, digamos, es de un amplio rango, que esta es la otra posibilidad. Digamos, lo podemos instrumentar desde los 2, 3 años a adultos. Fíjense que después, algunas de las propuestas son las del Bender. Claro. Como esta. ¿Cuántas son? Me parece que 17, a ver. Claro, que se compleja con donde no, 30, se nota que no tomo tanto adulto. No, piño. Estas son las últimas. Son costosas. De todas maneras, hablamos con el doctor Gell, de Joseph, sin preguntarle a mi jefe, que tenemos el amplio permiso para hacer un intercambio entre el hospital y la cátedra o el seminario. Como para, digamos, ofrecer el material. Así que ustedes trabajen a través del seminario. Esta es la hemos comprado este año. Realmente, además ella, porque una cosa es la coordinación visual-motora, otra cosa es solo la discriminación perceptiva, solo lo motor. Bueno, esta escala, la de Beri, que en realidad el autor es Keith Beri, es la que mejor nos resulta. Y hemos dejado, por ser un constructo, con algunas desactualizadas. Yo sé que ahora hay una interpretación neuropsicológica de él. Pero de todas maneras, para nuestra población, ese nos resulta como más accesible. Bueno, la distinción con lo que es precisión visomotora del NEPSI, que de alguna manera cuando estamos investigando praxias, ¿se acuerdan cuál era el de precisión visomotora? Si se sienten muy abrumados, ¿sí? La del caminito. Digo, ¿se sienten muy abrumados? No, sabíamos que iba a haber esto, así que vos quedate tranquila. No, porque en realidad si están un poco así, es como que uno siente que algo quedó, digamos, ¿no? Porque obviamente... No se conocen. Claro. Lo importante es que lo conozcan, que sepan y después que hagan la elección. Obviamente después del seminario lo que nos va a faltar seguramente es algún seminario de diagnóstico donde cada clase pueda ser sobre una prueba, porque hay pruebas que hay que identificarlas paso por paso. Además hay que ponerlas a prueba. No está previsto en este seminario. Exacto. hay que ponerlas a prueba, quedarse tiempo para estudiar, ¿eh? Fíjense, nosotros el Stanford 5 y el Nessie 2 todo el año nos llegó. Y todavía no está. Bueno, procesos memorísticos. Bueno, el tomal es como nuestra joya. ¿Por qué es nuestra joya? Porque evalúa 17 clases de memoria. Porque se puede instrumentar desde los 5 a los 19 años. Y evalúa todas las clases de memoria, excepto la memoria gráfica, ¿no? También instrumentamos el test de aprendizaje visual de Rey, que tiene, digamos, un baremo chiquitito. El tomal está publicado en CEA Ediciones. Tiene un baremo español, además, digamos, del baremo cognitivo americano. El test de figura compleja de Rey, como ya hemos hablado, y también el test de Benson, que acá no está, pero que nos parece, especialmente cuando hay alguna cuestión neurológica, el Benson, tanto este, como el Benson, son de memoria gráfica, con reconstrucción gráfica. Por eso lo complementamos al tomal. Bueno. Test de memoria y aprendizaje del tomal. Tiene subtest verbales, subtest visuales, memoria inmediata y memoria demorada. Y también hay un subtest audiovisual. Vamos a ver las verbales. Es memoria de historias, es memoria narrativa, se le cuentan unos cuentitos y después tienen que decir todo lo que recuerden. Recuerdo selectivo de palabras, se le da 8 o 12 palabras, depende de la edad, y las tienen que recordar. Y tiene una curva de aprendizaje, es decir, ¿qué pasa con la repetición? Porque es diferente a un paciente en donde la curva va evolucionando, aquel que tiene una curva así, o así. Entonces, las curvas de aprendizaje que se miden ante las repeticiones, para nosotros es sumamente importante. Recuerdo de pares de palabras, se le da 2 palabras y después se le da 10 series de 2 palabras y después se le da una palabra y tiene que recordar la otra. Entonces ahí vemos si recuerda mejor las que están asociadas semánticamente, o las que no tienen asociación. Por ejemplo, codo-rodilla está asociada semánticamente. Alto-libro no está asociada semánticamente. Entonces permite ver eso. Memoria de dígitos, ya se las comenté, que es la memoria de números. Memoria de letras, dígitos inversos y letras inversas. Hasta acá, con estos 4, podemos sacar el índice de memoria verbal inmediata. Y lo mismo ocurre con las visuales. Recuerdo de caras, recuerdo selectivo visual, memoria secuencial visual, en donde son unos globos que se le dan en un orden y después se les dan desordenados y los tienen que ordenar. Memoria de lugares, imitación manual. Hasta acá podemos sacar un índice de memoria visual inmediata. El que tiene una entrada, un input viso auditivo, es recuerdo de objetos, en donde le damos una figura y a su vez se las nombramos, o sea que tiene la doble entrada. Entonces, de acuerdo a los resultados, nosotros vamos a indicar, junto con lo que es recuerdo demorado, la metodología de estudio. porque puede ocurrir que un paciente estudie mejor con un grabador y no leyendo y haciendo, digamos, alguna remarcación de las ideas principales. ¿Por qué? Porque tiene más memoria auditiva. O al revés, alguno podrá estudiar mejor con un esquema conceptual porque tiene más memoria semántica y visual. Entonces, esto, digamos, no es un lujo que queremos, digamos, comentar, sino que esto tiene que servir para la vida práctica. Y de ahí la riqueza del tomar. Este es el protocolo de un niño que conocimos a los 6 años con una epilepsia en un medio económico bajo, con problema de juicio de tenencia entre madres y abuelos, que son de Santa Fe, perdieron todo lo que tenían con la inmigración, y que hicimos un seguimiento a que cuyo padre está con cáncer, varias metástasis, ahora están separados. Y que habíamos partido de un cociente intelectual 65. A los 16 años, hasta el cuarto año de secundario, con estos niveles en el tomar. La media es 10. Memoria de historia es 8. Recuerdo selectivo de palabras 7. Memoria de objetos 11. Recuerdo de pares 9. Dígitos inversos 10. Aquí se podría haber sacado el índice de memoria verbal inmediata porque hay 4, pero como no tomamos todas las visuales, no tenía mucho sentido la comparación. Fíjense, dígitos inversos 10. Recuerdo selectivo visual 8. Recuerdo visual abstracto o memoria visual abstracta 6. O sea que este tema, digamos, de los logos, mucho él, digamos, no le va. Y todo el recuerdo demorado, fíjense cómo está. 9, 13, 9. Y miren cómo recupera el recuerdo selectivo de palabras, 13. Tenía 7, después de media hora, 13. Bueno, esto es para que dejemos los determinismos de lado, ¿no? Porque tenía todas las de perder, todo lo ambiental, lo vincular, lo cognitivo, trastornos de lenguaje. ¿Ustedes cómo hicieron el seguimiento? Nosotros indicamos tratamiento en su zona, que si es institución perteneciente a la red, hay, digamos, un vínculo mayor. Y lo que hacemos son entrevistas de seguimiento con alguna comunicación, indicación, con alguna cuestión terapéutica. Siempre el Garraja tiene ese lugar de protección para la familia que viene del interior, o sea que uno hace algo terapéutico, no solo diagnóstico, terapéutico en el sentido de poder ofrecer los recursos que uno tiene a mano, digamos, ¿no? Así que bueno, este es el protocolo, la primera hoja. Había repetido primer grado, creo que tuvo que hacer permanencia en preescolar, fue dado de alta de su epilepsia. Bueno, Celnetsky, para los más chiquitos, nos resulta mejor memoria narrativa del Nefti que memoria narrativa del Tomal, porque tiene un cuentito, digamos, más atrayente para los niños chiquitos, porque permite un recuerdo libre y un recuerdo con conducción. Así que para los más chiquitos rescatamos más este tipo de análisis. Dan cuenta cómo esto tiene que ver con la práctica, pero si no nos hubiéramos puesto a hacerlo, no podríamos llegar a estas discriminaciones. Bueno, también están las baterías fijas, como la batería infantil de Luria, que en realidad es una publicación de Christensen, con baremos de 6 a 10 años, que alguna vez también tomamos algún elemento, especialmente cuando tenemos que trabajar más con aspectos de la discriminación perceptivo-visual y auditiva, cuando tenemos que indagar más praxias, hipnosias. Ahí tomamos la batería infantil de Luria. Digamos, toda la escuela americana ha tomado el modelo, digamos, de la batería de Luria, que al ser de origen soviético no tenía, digamos, esta posibilidad de baremos por hacer una investigación más de índole cualitativa. Y la línea americana le ha hecho baremos y ha hecho esta publicación de la batería infantil. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es evaluación dinámica. Yo no sé si quieren hacerme alguna preguntita. Para saber qué preguntar. Todo muy novedoso y además en general me parece que los aportes de la neuropsicología han estado más centrados en adultos, ¿no es cierto? En niños cuesta más encontrar publicaciones, cuesta más encontrar modelos, así que por eso también, digamos, hay cosas más inaccesibles, pero bueno, esto hay que seguir construyéndolo. En la medida en que uno, ya les digo, tiene este posicionamiento, digamos, flexible en el sentido de poder aprender, probar. Nunca uno se va a equivocar tanto como para no hacer su experiencia de aprendizaje. Además, siempre hay que contar con otros que saben y animarse, digamos, a todo esto. Es de mucha satisfacción cuando uno realmente trabaja terapéuticamente con objetivos claros, porque a mí me parece que hay un problema en niños para trabajar con objetivos claros, con objetivos precisos. Eso es, digamos, una de las cuestiones. Después, si nos queda tiempo, vamos a hacer un poquitito alguna de los recursos que tenemos para, digamos, todas estas cuestiones neuropsicológicas para trabajar, porque obviamente uno va a poder llegar al niño desde una posición lúdica, desde una posición de comunicación en relación a sus intereses, o sea que todo esto va a poder llegar, digamos, a la terapéutica desde esta cuestión, digamos, atractiva, ¿no? Esto se convierte, digamos, en algo muy resistente para los niños. Imagínense un niño con déficit de atención e hiperactividad, o que no tenga este diagnóstico, pero que sea un niño por ahí de un tiempo de reacción rápido, que cueste mucho, digamos, el autocontrol, un trastorno de conducta, como suele haber en la clínica, y que uno tenga que hacer un abordaje terapéutico teniendo en cuenta todos estos aspectos. Entonces, hay que darle ese encuadre de lo lúdico, de poder llegar al otro, pero con objetivos precisos, no es la cuestión jugar por jugar, ¿eh? Que me parece que es otra deformación muchas veces en la práctica. Liliana, yo no sé, voy a hacer una afirmación que es al mismo tiempo para testear si responde a tu intención, ¿no? Yo entendí como una de las primeras afirmaciones que hizo Liliana Vin fue esto de manejarse con una hipótesis diagnóstica, con diagnóstico presuntivo a partir del cual va haciendo una investigación que le permite, es decir, que no, cuando dijo modelo, no es que tiene una batería, tiene una batería, pero no es que aplica todo a todos. Me parece, ¿no?, que yo no dije modelo, dije modalidad. Modalidad. Si alguien preguntó cuál por modelo. Por eso me extrañó cuando me dijeron sí. Modelo, digo, a lo mejor lo dije, pero claro. Modalidad. Como que va sobre la marcha, investigando con un criterio de investigación, buscando aquello que a medida de ese sujeto y de lo que sigue confirmando o disconfirmando de nuevas hipótesis que va armando. Porque si no, uno ve tanto que le parece, no, es que después hay un dibujo que sigue, me parece, cada diagnóstico, ¿verdad? Que sería totalmente iatrogénico, claro, pensar en tomar todo a todo el mundo. Por eso. Además, fíjense que nosotros proponemos diagnóstico de dos tardes o dos mañanas, o una mañana, una tarde. Proponemos un diagnóstico en dos veces. A veces pueden llegar a venir una tercera, pero tenemos que trabajar, digamos, con un criterio operativo. Esto lo aprendí del DIFAC, del modelo este del DIFAC. O sea que nosotros ya entramos al hospital con una propuesta de un diagnóstico en dos tardes. ¿Cuánto tiempo cada una? Sí, dos o tres horas. ¿Dos horas? Tres horas. Ah, dos o tres horas cada una. Seis horas. Puede llegar a ser cuatro, puede llegar a ser ¿cómo seis. ¿Cómo? Para trastornos de aprendizaje nos lleva más, porque en eso incluimos también el cierre del proceso diagnóstico, la información, digamos, el trabajo que uno hace con esa información, con la familia y con el paciente. Nunca dejamos de lado el trabajo con el paciente, ¿eh? De qué le pasa, porque a veces tenemos que decirlo en dos frases lo que le pasa, ¿eh? Pero digamos, siempre tiene que haber una devolución al niño o al adolescente que entregó su confianza en nosotros. Aún los diagnósticos más arduos, que son los de los adolescentes, que implican mucha más investigación, obviamente, ahí es cuando tardamos seis horas, se terminan convirtiendo como en una cuestión ahí de desafío, ¿no? Sí, los adolescentes, aún los más apáticos, hasta terminan haciendo un cambio durante el proceso. Porque como uno le dice para qué es cada cosa después que se la tomó, entonces se van pensando y uno retoma y le dice, a ver, ¿en cuál pensaste que te fue mejor? Y ahí entonces devolvemos, vos tenés más capacidad para esto. Además se le dice, todo esto, que va a ser muy trabajoso, es para tratar de ver, bueno, cuáles son tus capacidades y cuáles son tus dificultades, partiendo de que todos, para aprender, tenemos más capacidades en algunas cosas y más dificultades en otras. Si uno recuerda sus grupos de estudio, si estudió en grupo, va a recordar que uno era el que tenía que escuchar, otro era el que tenía que hacer un resumen mientras estaba escuchando, otro tenía que leer en voz alta y a su vez mirar. Cada uno de nosotros tenemos más capacidades y vamos acomodándonos a esas capacidades para poder aprender. Otros no pueden hacer eso, ¿eh? Y justamente uno les propone que esto es esta oportunidad. Así que terminan comprometiéndose y hasta los adolescentes más reacios, que vienen a veces re deprimidos, terminan entusiasmándose con todo este tema de los resultados, que uno no les da. A veces es necesario dar los resultados cuánticos, y se dan con el resultado cuántico como una situación, digamos, realmente de fortaleza. Y a veces uno da un resultado cualitativo. pero siempre el trabajo con el paciente, no abandonar eso en pos de la devolución con los padres. Así que lleva su tiempo. Bueno, no sé si hay otra pregunta. El tiempo en esa evaluación con ese adolescente, ¿no es extremadamente largo para un adolescente, un joven que tiene 14? Bueno, nosotros tomamos este modelo del modelo de Lisa. Cuando uno trabaja 45 minutos y el paciente se va, es más difícil ponerlo en situación de fatiga. ¿Sí? Es una situación de laboratorio. En la escuela están 3-4 horas seguidas, como hoy ustedes, durante toda la mañana, de 9 a casi 1, con un recreo intermedio. Entonces uno trata de asimilar a la situación escolar, para ver el tema de la fatiga, el tema de la atención. Entonces le propone un esquema de 3 horas con algún descanso intermedio. Eso lo hacemos así, digamos, y nunca hemos tenido demasiada dificultad. Puede ocurrir que haya un paciente que vemos que rápidamente termina en fatiga, además los más chiquitos generalmente damos más recreos, etc. Pero en general, digamos, se sostiene bien la propuesta. Es mucho más operativa, porque ustedes imagínense trabajar en un hospital y tener 20 diagnósticos a la vez. Ve cómo al principio uno trabajaba, ¿no? O sea que cada media hora un paciente distinto. Y vas incorporando material diagnóstico de 20 pacientes a la vez. Llega un momento en que te confundís a Juanito con Esteban, ¿no? Entonces, esta propuesta de un diagnóstico concentrado, que lo aprendí del DIPAC, de Alicia Fernández, es una propuesta mucho más operativa para la familia, para el paciente y para los profesionales. Además, nosotros tenemos la situación del que llega de Río Negro, la que llega de Ushuaia, y que tenemos una semana a lo sumo. Entonces, también este modelo es operativo para las características del Garrahan. Pero en realidad es un modelo que yo recomiendo, en general es un modelo que tengo también en mi consultorio privado. Porque es un modelo, además, no tan de laboratorio y más similar a la situación escolar. Los chicos que tienen doble escolaridad suelen estar 8 horas en la institución escolar, con toda la fatiga que eso significa. Entonces, 45 minutos e irse es una situación medio sana. Bueno, ahora encontramos, chicos, quédense un ratito, nos quedamos a conversar unas palabras. Yo cierro la puerta. Allá, cierro. Ahora yo sé, porque si no después, salvo que tengamos hambre. ¿No? 2-10. Para ver un poco, para ordenar ¿Quieren ir a comer? 2-10 nos encontramos. Por favor, porque tenemos que arreglar el coloquio, así tienen el comedor para ir a comer. Por favor, todos 2-10, así charlamos. Antes, porque a las 9:30 no hicieron el corredor. Bueno, por eso. ¿Hay alguien que se quede? ¿Alguien se queda, chicos? Ustedes, las de siempre, siempre firmes. ¿Alguien se queda? Déjalo así. ¿Qué? La dejo así.